Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Saludos amigos, muy buenas noches. Buenas noches aquí. Cuando ustedes, para los mayores, y lo de vosotros para los jóvenes, escuchéis este programa, este nuevo programa de Más Allá de la Realidad, pues esperamos que sea de su agrado. Como siempre, un saludo para toda España, Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Y para todo el mundo, todos los países, los más allá realistas, todos los oyentes de este programa ya veterano, en la radio, en podcast, en los últimos años, bueno, pues que siguen afortunadamente muchísimas personas, todos ustedes, y que cada semana, si bien hemos estado algún tiempo, dos o tres semanas sin poner programa nuevo por razones de sobra justificadas, que lógicamente por pertenecer a la privacidad pues no voy a revelar, obviamente ustedes me entenderán, seguro que sí amigos, pues de nuevo estamos aquí con nuevo programa, en hoy una edición muy especial con un amigo, iba a decir invitado no, porque es de la casa desde hace muchísimos años y para mí siempre es un placer compartir micrófono, tertulia y debate con él, aunque alguien me ha dicho que tiene una serie de preguntas preparadas para mí, no poco fáciles de responder. Vamos a saludar a nuestro invitado y enseguida les contamos de qué vamos a hablarles en la edición de hoy de Más Allá de la Realidad. Tenemos a alguien muy querido por toda la audiencia del programa, muy valorado, muy querido, como es don Juan Carlos Salamanca, apodado por mí y ya por ustedes, por muchos de ustedes, a través de las redes sociales como el erudito en potencia. Erudito en potencia. Don Juan Carlos, amigo, hermano, buenas noches, buena madrugada aquí en España, ¿cómo estás? Pues yo muy bien, Santiago, y encantado de estar aquí, aunque sea por teléfono. Y listos para empezar cuando tú quieras. El programa yo creo que promete. El programa es muy interesante. Cuando el mal no descansa, y ahí entran muchísimas cosas, Juan Carlos. A ti a priori, ¿qué te dice este título, este nombre, cuando el mal no descansa? ¿Qué te dice, Juan Carlos? ¿Qué me dice? Pues habría que remontar a la noche de los tiempos, cuando se produjo el desequilibrio y la armonía en todo el universo, o en una parte de él, ¿no? Eso es lo que me dice. El mal, tanto como la luz o el bien, está asociado a la eternidad, aunque no fue siempre así. Entraremos en ello enseguida, Juan Carlos. Pero yo pienso que hay que dejar muy claro desde el principio que no vamos a hablar exclusivamente, aunque aparecerá, obviamente en algún momento no vamos a hablar, Juan Carlos, ni nos vamos a centrar en el demonio, en Satanás, en nuestra cultura, ¿no? No vamos a centrarnos en esto en el programa de hoy, porque hemos hecho ya programas dedicados a este tema, ¿no? Vamos a hablar de muchas otras cosas, ¿no, Juan Carlos? Sí, claro, aunque sería inevitable aducir al diablo, claro. Claro, porque es el Lord, como dirían ahí en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias, es el Lord Oscuro, o los señores de la paz oscura, los que gobiernan ahora mismo la oscuridad, el mal. Sería inevitable, pero vamos a centrarnos, ¿no? Pues vamos a ello, vamos a comenzar. Yo no sé si empezar, Juan Carlos, con las preguntas que tú tienes preparadas. La primera, que me has desvelado dos solamente, antes de empezar este programa, me has desvelado dos. Y yo creo que la primera pregunta, más que para responderla yo, es una pregunta que corresponde por tus conocimientos en historia, que son muy vastos y muy amplios y muy extensos, sin ser historiador, pero casi, pues que esa pregunta realmente pienso, yo te puedo darles a ustedes mi opinión, pero ¿cuál es esa primera pregunta, Juan Carlos? Pues mira, la primera pregunta a desvelar es la creencia en el mal en la historia. Hay que remontarse mucho tiempo atrás. Casi nada. Sí, casi nada. La primera gran religión que se conoce es el hinduismo. Y el hinduismo viene de algunos miles de años antes de Cristo atrás. Y ya, claro, se pensaba en la existencia de divinidades, de ángeles o devas, como lo llaman ellos, y también de demonios del mal, claro. También tenemos Juan Carlos, el zoroastrismo, por ejemplo. Ah, bueno, pero el zoroastrismo ya viene después, ya viene, si no recuerdo mal, en el segundo milenio antes de Cristo, hacia el 1500 aproximadamente, por medio de los arios o indoiranios. Pero es que antes tenemos a Sumeria. En el panteón sumerio también hay, bueno, sí, los seres del mal, Luego sí, luego ya pasamos a Babilonia, a Siria, el zoroastrismo que deriva del maceísmo, ¿vale? Y ya se presenta la lucha entre las fuerzas de la luz y el bien y las del mal y la oscuridad mediante a una Mazda y a Rimán, se llamaban, ¿no? Esa es muy importante, es una religión muy importante porque de allí va a salir el judaísmo, de los judíos que estaban en Babilonia, en Persia, y se lo traen a su tierra. Y ya es cuando empieza a tomarse en serio este tema. Y como sabemos todos, sabes tú, Santiago, una rama del judaísmo, de un judío que se llamaba Jesús de Nazaret, nacido en Belén, vino al cristianismo. Sí, señor, así fue. Presente. Sí. Ese es, bueno, un poquito el resumen de la creencia del mal en la historia de las religiones. Quiero preguntarte, porque has mencionado efectivamente el hinduismo, milenaria, el zoroastrismo con Aura Magda y su opuesto, ¿no? Su opuesto, Arrimán, efectivamente Arrimán. Y luego, por supuesto, muy importante, porque has dicho verdad, que los judíos en el exilio, en su exilio, pues toman de, concretamente de Persia, del mazdeísmo, toman la creencia de los demonios y entra en el judaísmo tardío, esta creencia, Juan Carlos, entra en el siglo, hacia el siglo IV o V antes de Cristo, entra en el judaísmo tardío, y posteriormente cuando Jesús de Nazaret nace y empieza su vida pública, pues ya la creencia en ángeles y demonios estaba completamente asentada, ¿no?, en el judaísmo. Sí, totalmente. Bueno, porque sabes que el judaísmo tiene muchas fases en la historia, desde que empieza con los patriarcas, propiamente dichos, pero ya es Moisés. Ya es Moisés el que es, o más bien Abraham. Bueno, Moisés viene después. El Abraham es el que va, procedente de Ur, antigua Sumeria, se va a Tierra Santa, Palestina, y allí nacen los judíos ya como un pueblo instituido en religión, por así decirlo, ¿no? Y con unas creencias definidas. Creencias que afectan, como he dicho, a Jesús de Nazaret, ¿no? Sí, claro. Nazaret, Jesús de Nazaret, o, bueno, Jesús de Belén, pero bueno. Jesús de Nazaret es un judío que a los 7 años, ya separado de su madre, empieza a estudiar todo, tiene su bar mitzvah o puesta de largo en sociedad, estudia las escrituras, y se da cuenta de que muchas de ellas no están cumplidas, y tiene otra forma de verlo. Tiene otra forma de, o sea, ateniéndose a ellas, tiene otra forma de interpretarlas o de escudriñarlas. Y, cómo no, nos habla del mal. ¿Y quién es su autor o quién está detrás? Jesús lo tenía clarísimo, ¿no, Juan Carlos? Jesús lo tenía completamente claro, ¿no? La existencia de Satanás y de los demonios, ¿no? Sí, bueno, claro. Se nos ha olvidado. Hemos visto la figura de Jesús en muchos sitios, pero se nos ha olvidado el Jesús exorcista. ¿Vale? Es cierto. También expulsaba a diablos o demonios, o inmundos, o lo que fuese. Bueno, es que hace una distinción. Los textos ya sabes que hacen distinción. A veces habla de demonios, a veces hablan de espíritus inmundos, otras veces de espíritus impuros, otras veces de espíritus de enfermedad. Es decir, los evangelios en eso son muy precisos, Juan Carlos, son muy precisos. Sí, sí. Claro. Y todos procedentes, evidentemente, todos esos espíritus del mal, claro. De Satanás. Sí. Y por ejemplo el Islam. Dime. Sí, no, te decía, no, di lo que ibas a decir, pero te hacía referencia al Islam, que también cree en ángeles y demonios. Otra de las tres religiones monoteístas. Claro. Desde el siglo VII, con Mahoma, Muhammad, como ellos le llaman, que algunos ven el Islam un sincretismo entre el cristianismo nestoriano y el judaísmo, ¿vale? Porque en la península arábica pues había muchos cristianos evangelizados por Pablo en su tiempo, y también muchos judíos, pero también había idólatras. Adoraban a muchos, bueno, a ídolos de madera o de lo que fuese, se oían, veían, hablaban y nada, ¿vale? Y el mal estaba muy presente en ellos, en el sentido de una cosa que ellos llaman la yihad, pero la yihad auténtica, no la que hay ahora, por desgracia, la verdadera, la grande. La guerra que se hace contra las bajezas, las debilidades, por ser mejor uno mismo. La otra consiste en la guerra contra los enemigos del Islam, claro. Permíteme aquí que haga una aclaración, Juan Carlos. La gran yihad, en realidad, la auténtica yihad, es contra los enemigos interiores de cada uno, contra los demonios interiores, metafóricamente hablando, contra los defectos, pecados y demás, ¿no? Sí, sí, y que en el sufismo, como tú has dicho alguna vez muy bien, los tienen muy claros, que es entre otros el demonio, el mundo, la soberbia y otros, ¿no? Sí, Dunia, que es la ambición desmedida, por supuesto que tienen, hablo del sufismo, que es la mística dentro del Islam. También tienen, por supuesto, como he dicho, a Shaitán, que es Satanás, en definitiva, es el demonio Iblis, como ellos lo conocen, los islámicos. El mundo satánico, que es como lo definen, el mundo satánico, es decir, el mundo tal y como está en Occidente estructurado, el primero de ellos, el más importante, que contemplan también otras religiones y filosofías de vida, no solamente religiones, que es precisamente, Juan Carlos, el ego, el sufismo, lo tiene, sí, lo tiene a raya, sí. Yo quería aquí dar un punto importante. Adelante. Yo veo, y es que en realidad los conceptos, las ideas o la relación del mal y el bien es una dualidad, ¿vale? Dos caras de la misma moneda, pero parece ser que en los mundos o dimensiones más elevados, no digo ya los próximos al paraíso, esta dualidad se diluye. Es decir, como el universo y Dios no desaprovechan nada, no tiran nada, digamos que el mal, por así decirlo, con el paso de los eones y de los evos, se diluye, se integra. ¿Vale? Es decir, puede ser ahora mismo que mientras tú y yo estamos hablando haya ya ángeles caídos que hayan vuelto a la casa de Dios y algunos se lo estén pensando ya. ¿Vale? Lo que estás diciendo, Juan Carlos, perdóname, sí. Lo que estás diciendo es muy impactante para muchos oyentes, Juan Carlos. Ahora te voy a transmitir, porque anunciamos un formato nuevo que vamos a ir incorporando, y por supuesto esa, para mí sigue siendo una estrella de la radio, pues se incorporará sí o sí, antes o después, aunque algún incrédulo como Tomás pues no lo crea y piensa que aquí nos, como se suele decir coloquialmente, nos tiramos faroles, pero eso va a ocurrir sí o sí, antes o después. Y en este nuevo formato tengo yo también aquí, que esto es una sorpresa preparada para ti, preguntas que a través del email contacta@masalladelarealidad.com nos han ido llegando, porque yo comenté hace tiempo ya que íbamos a dedicar un programa a este asunto o algo muy parecido, y tengo preguntas. Sí, yo daré mi opinión, pero también son para ti, Juan Carlos. Sí, te he interrumpido, perdóname, pero tenía que decirlo porque voy a trasladarte ya la pregunta de concretamente de Jorge. Es Jorge que pregunta. Sí, atención con la pregunta, ojo, queridos amigos y Juan Carlos, pregunta si debemos rezar a Dios, o los creyentes deben rezar a Dios, por el demonio y por los demonios, por su redención. Ahí te queda. El sonido lo dice todo. Es que eso es peligroso, Es que eso te puede meter en un pozo muy negro y muy profundo, Que no digo yo que no, porque yo oí decir en una ocasión que había una monja en un monasterio que rezaba por el diablo, ¿vale? Lo cual es loable, pero ¿hasta qué punto? ¿Sabes? Es que te pones, como digo yo, en los de los caballos. Es muy peligroso. Claro, es que aquí nos encontramos, sí. Con el orgullo y la soberbia que eso se gastan, dicen, pues le vamos a jorobar. a fastidiar. Sí, sí, mírale, el tonto, el buenecito, que reza por nosotros, pensando que vamos a volver, sí. Por cuidado. Claro, aquí teológicamente, y hablo desde el punto de vista teológico, no es mi opinión, pero teológicamente es algo completamente impensable y que no cabe dentro de la teología, no solamente de la católica, sino también dentro de la cristiana en general, ortodoxos, protestantes, me da igual, sea cual sea la confesión religiosa cristiana, no cabe, no se contempla. Tampoco se contempla en el Islam ni tampoco en el judaísmo. El demonio, Satanás y por supuesto todos sus demonios, los caídos, los que cayeron, los ángeles caídos, pues según la teología está bien claro, como muchos de ustedes sabrán, que no hay posibilidad alguna de redención. Están condenados, según la perspectiva teológica, eternamente, por los siglos de los siglos, están condenados precisamente a estar, ¿dónde? Pues la teología nos dice que en el infierno, teológicamente, vuelvo a subrayo. Ahora, que haya personas que, como es el caso de Jorge, un estimado oyente que tiene cierta actividad a través de Twitter, al que mando un abrazo muy fuerte desde aquí, como a todos los tuiteros de Más Allá de la Realidad, tantos y tantos, ¿no? Como Jordi, por ejemplo, Jordi, nuestro amigo Jordi, o Benerice, por ejemplo, o tantos otros, no tendría que haber dicho ninguno porque tengo que citar a todos, ¿no? Marta Ruescas, en fin, tantos amigos, Paniquero, que somos casi 7.000 personas en Twitter para un programa que ahora mismo, de momento, no estamos en una cadena nacional o generalista, pero bueno, en definitiva, que nos han hecho llegar mensajes, preguntas en torno a este tema, no solamente de Twitter, sino de todo el mundo, de todo el mundo, y que ya te he planteado la primera, y como he dicho, esto es insalvable dentro del cristianismo, del Islam y del judaísmo. Y claro, tú decías, Juan, que es peligroso, y yo comparto contigo esta opinión. Rezar por el diablo, si es que existe, vamos a suponer que estamos como estamos en el ámbito teológico, vamos a suponer que existe realmente. Bueno, pues es que es peligroso espiritualmente rezar por el ángel caído, el gran ángel caído, digo gran porque fue el primero, es el más poderoso de todos, es el que manda, el cabecilla, y por todos los demás demonios, porque eso es dejar una puerta abierta, primero, a que puedan tener acceso a nosotros, por un lado, esto lo dicen los exorcistas, no lo digo yo. Y por otra parte, tampoco sabemos si eso es verdad o no. Es decir, si Dios deja la puerta abierta al arrepentimiento y a la redención de los demonios. Juan Carlos, ¿tú qué opinas en general, no solamente dentro del cristianismo, sino a nivel global, dentro de todas las religiones que contemplan la existencia de Satanás? ¿Qué opinas? ¿Podemos realmente o debemos realmente rezar, pedir, orar para que esos demonios se arrepientan de su pecado y vuelvan otra vez a Dios? No es posible, porque sabes cómo seriamente es, solo sería posible solamente siendo como Jesús. A ver, explícate que esto es muy interesante, la pregunta de Jorge, que nos la formuló hace tampoco demasiado tiempo, es muy interesante. ¿A qué te refieres exactamente, Juan Carlos? Tendríamos que ser Cristos, ungidos, para poder rezar por un caído o por el jefe, con una integridad a prueba de balas, todo. ¿Pero por alguna razón en especial? No podemos. ¿Por alguna razón en especial, Juan Carlos? Por alguna razón especial, pues porque somos humanos. Y como humanos estamos sujetos a neuroquímica, emociones, sentimientos, conflictos, los monstruos interiores, los muñequillos, como lo llamo yo, y entonces se hace sumamente difícil. Es como entrarse en un laberinto de la antigua Grecia. Como no tengas un hilo para salir, no sales, o entras. Y el laberinto cambia constantemente. ¿Comprendes, Santiago? Perfectamente, pero hay otra pregunta aquí que viene hilada, y es si un demonio, desde la teología, si un demonio, en él cabe el arrepentimiento. Esta es otra. Bueno, por así decirlo, por el tiempo, entre comillas, que la cosa lleva, podría. Y de hecho, ya es muy posible que muchos, no ya arrepentirse, pero sí plantearse la cuestión, incluso que hayan vuelto. Que hayan vuelto. No con su mismo nivel, ya lo hemos dicho antes. Pero que hayan vuelto. Y otros se lo están replanteando porque ya llevan muchísimos miles de años. ¿Sabes? Entonces podrían. Otra cosa es que sean los más empecinados, los que más odian, los que más tal, esos, a ver, no es que se les juzgue, es que ellos se autocondenan y se van a autodestruir porque no cesan, no tienen un momento de paz ni de luz, y entonces se autocondenan y se autoaniquilan y dejarán de ser. ¿Cuándo ocurrirá eso? No lo sabemos. Yo aquí dejo las dos opiniones, no son personales, obviamente, pero está la teológica, que no admite, como he dicho, ni contempla esta posibilidad. El demonio y sus demonios están condenados para toda la eternidad, pero también hay personas que opinan actualmente que no solamente que volverán a Dios, sino que ya hay, como tú apuntabas, Juan Carlos, podemos incidir mínimamente porque tenemos una pregunta de otra oyente, de Marta. Hay que incidir en algo que has dicho y que ahora no pocas personas lo están barajando, se lo están planteando, que es que actualmente, que es un periodo de la historia crucial, el que estamos viviendo ahora mismo, y los años venideros, los que quedan por venir, si realmente se han encarnado ya y se están encarnando demonios arrepentidos. Esto puede chirriar completamente para católicos, cristianos en general, islámicos, judíos, etcétera. Pero hay personas que opinan esto, que ya hay entre nosotros demonios, sí, sí, con forma dentro de un cuerpo humano, que han venido para, que han nacido y que han venido para redimirse. ¿Qué opinión tienes, Juan Carlos? Pues, como aquel que dice, me encanta que me hagas esta pregunta, no sabes cómo. Me alegro. Que sí, efectivamente, hay de todo. Hay ángeles encarnados. Hay otros que se hacen aquí, ¿vale? Y se han hecho. Hay, por otra parte, puede haber efectivamente diablos o demonios que siguen haciendo el mal y vienen aquí a hacerlo. Y ya ha habido personajes en la historia sobradamente conocidos y desconocidos, claro. Y luego hay otros que están en un proceso un poco más alto, se están medio arrepintiendo, se están medio planteando, y a través del viaje por la eternidad y por los mundos, vienen aquí, aunque siguen en la oscuridad, pero ya no tanto. Y ya aquí van a aprender una serie de cosas, se van a dar cuenta, y cabe la remota o la cercana posibilidad de que asciendan en galones. Como digo yo, todo es posible. Para Dios todo es posible. Para nosotros no sabemos. Tema, sin duda alguna, peliagudo, muy polémico, y que cada uno de ustedes tenga su opinión, como no, faltaría más, de eso se trata. Pero nosotros, que quede claro que no, que ni nos decantamos por una posibilidad ni por otra. Yo, francamente, lo veo muy difícil. Ahora, lo que me chirría un poco, dicho de una forma más coloquial, es que una criatura, sí, aunque sea un demonio o un ángel caído, en el caso de que exista, creo que sí, que sea condenado eternamente para toda la eternidad, ahí está la, en mi caso, personalmente, la pregunta de Dios, a pesar de todo. Sí, que pueden pasar eones y pueden sufrir estos demonios enormemente, pero una de dos, o los aniquila y pasan al no ser y desaparecen, o realmente les hace purgar eternamente, o por otra parte les da la posibilidad de redimirse. Juan. Sí, bueno, tú ya has contestado a esto plenamente. Cabe esa posibilidad en Dios, en el Padre y Madre, cabe todo. Todo es posible. Todo es posible. Su sabiduría es total, infinita. Y lo que en Él cabe, a nosotros no nos cabe, no sabemos nada. Jugamos a saber qué piensa, qué siente. Pero, vamos, ni por asomo. Entonces, en este sentido, pues se puede caber la posibilidad de dar carta blanca a los que buenamente se arrepientan, rectifiquen y los lleve al reino. Y los que no, pues les dice, es que sois vosotros los que no queréis, y vosotros mismos os vais a destruir, no hace falta que yo lo haga. Como no queréis, porque el mal en las mansiones infernales, los inframundos, básicamente consiste no ya en haber sido o no haber sido, sino en considerarse que no te vas a salvar o que no vas a salir de allí, porque los que están allí, muchos de ellos deben creer que no salen de allí ya nada, y eso no es enteramente cierto, Santiago. Es una posibilidad, es posible, vuelvo a decir, para las tres monoteístas penas eternas, y para otros como Orígenes, por ejemplo, como contamos en un programa, y para ti y para mí, para no pocos oyentes, pues los infiernos, que dice el credo, y descendió a los infiernos en plural, son temporales. De los infiernos se salen las moradas infernales que tú citabas. Marta, sí. Cuando se dice que Jesús desciende a los infiernos, lo hace para darles esperanza a los que están allí. Luego entonces, las penas no son eternas, ¿no? Es un gran razonamiento, verdaderamente. Claro. ¿A qué fue? Es la pregunta, dentro de la teología, de nuevo. ¿A qué fue? A darles esperanza. Claro. Cabe preguntarse, ¿qué clase de infierno son? ¿No? Es que es un... Penas hay. Si son temporales o son eternas. Yo más bien creo que son temporales. Claro, es que es un planteamiento de pura lógica. Casi podríamos decir que lógico formal, filosóficamente, porque aquí se unen filosofía con teología, porque ese credo que viene del tiempo de los apóstoles y descendió a los infiernos, la pregunta que subyace aquí es la que tú has hecho. ¿A qué descendió Cristo a los infiernos si esas almas ya estaban condenadas eternamente, no? ¡Ay, Santiago! Gran pregunta. La Diana. Está todo dicho. Podemos hablar, pero es que ya has dicho, es que has dado en el punto clave. Si Jesús, el Cristo, el ungido, bajó a los infiernos, sabiendo que esas almas están condenadas para siempre, entonces ¿por qué bajó? No tendría que haber bajado. Si estaban condenadas. Claro. Claro. No tendría que haber bajado. No tendría que haber sido plan del padre. Pero bajó. ¿Y para qué bajó? ¿Y por qué bajó? Para darles esperanza. La esperanza. Porque el mal se regocija en la falta de esperanza. El mal, cuanto más desesperanzados y más desanimados estemos, sobre todas las cosas, mejor para él. Es mucho mejor para él. Triunfa. Con la desesperanza puedes caer en cualquier cosa. En los siete males capitales, en la mentira, en el perjurio, en la embriaguez, en lo que quieras. Total, ya te da todo igual. No va a haber, no hay posibilidad, no hay esperanza, pues ya está. Eso es. Interesantísimo, interesantísimo. Yo aquí quiero, y me parece muy interesante, citar unas apariciones marianas muy conocidas, quizás una de las dos más importantes o de las tres más importantes. Las tres más importantes se puede decir, bueno, todas son importantes. Bueno, pues permítanme decirles, respetando la opinión de cada uno, que para mí no. La más importante es la primera que hubo, si bien hay, tenemos conocimiento de una anterior, que fue la de Guadalupe, 1532, al indio Juan Diego, la Tilma de Guadalupe y demás. Ya hemos tratado el tema aquí hace tiempo, pero volveremos a tratarlo. La Tilma y esa imagen que está estampada, es decir, es algo muy parecido a lo que ocurre, parecido, en la síndrome de Turín, 1532. Pero es que ya hay una referencia anterior, hablaremos de ello también en su momento, de una aparición de la Virgen anterior a 1532. Bueno, pues las otras dos son Lourdes y Fátima. En Fátima, como saben, hubo un secreto que se divide en tres partes. No es que sean tres secretos y que estén por separado, no. Es un solo secreto, como me explicó Pitita Ridrojo en una entrevista que le hice en su mansión, en su casa. Tuve el honor de entrevistarla hace ya muchos años y largamente, 2 horas. Algún día pondré la entrevista aquí para que ustedes la escuchen. Pitita Ridrojo, Esperanza Ridrojo, pues alguien muy, muy conocido, muy respetada y gran persona, y también una grandísima conocedora de las apariciones marianas. Y ella me hablaba de Fátima. Y me dejaba muy claro que no es que fueran tres secretos, sino que era un solo secreto dividido en tres partes. Y esa primera parte o primer secreto es la visión de los niños del infierno. Y unas palabras de la Virgen, al hilo de lo que estamos hablando, que nos desconcierta. Y estamos ahora, sí, en el ámbito de la teología, pero razonando. Y razonar es pensar, y pensar es filosofar. Sin ser licenciados en filosofía, no hace falta. Es hacer planteamientos lógicos formales. Les dice la Virgen, Juan Carlos y amigos, a los niños cuando ven el infierno, que se quedaron impactadísimos además, muy impactados por lo que vieron. La Virgen dice, para salvarlas a esas almas. Es decir, de aquí se infiere, o yo por lo menos lo infiero como otras personas con las que he hablado de este tema, para salvar a esas almas, dice la Virgen en Fátima, en el primer secreto o primera parte. Y están en el infierno, ¿no? Están en el infierno porque la Virgen movió la mano hacia la tierra y se abrió un mar de fuego donde vieron las almas de los condenados y también de los demonios. En fin, aquella visión de los niños, que lo vieron los tres, les impactó muchísimo. Lo contaba Sor Lucía cuando ya era monja y escribía, les dejó muy impactados, y hasta el punto de que la señora les dijo, no temáis, no tengáis miedo, acabáis de ver el infierno. Y les dice, haciendo alusión a esas almas, les dice, para salvarlas Y luego continúa el mensaje, hay que hacer alusión al rosario continuamente, el rezo del rosario. Esto es común en todas las apariciones marianas, hay muchas donde se aparece con el rosario entre sus manos. Bueno, pues es que dice para salvarlas. Luego de aquí yo infiero, y te traslado, Juan Carlos, la reflexión para que des tu opinión, y ustedes por favor también opinen en sus casas, donde estén, y las redes sociales de este programa, eso de para salvarlas, es decir, que se puede salir del infierno. Ya sé que las religiones, las monoteístas, nos van a decir que no, que son penas eternas, pero nuestra obligación aquí es poner las cartas encima de la mesa, Juan Carlos, y decir, esto es lo que hay, señores, nosotros aquí no imponemos nada, no es un programa dogmático, faltaría más, aquí que cada uno tenga su pensamiento, libre pensadores todos, los más generalistas, siempre con respeto, pero es cierto que en Fátima, 1917, eso ocurrió, y la Virgen, según escribía Lucía, eso lo dijo, para salvarlas, una vez que vieron a las almas de los condenados. Juan Carlos, ¿qué opinas? Te traslado el planteamiento, te traslado lo que acabo de comentar de Fátima. Pues que corrobora tu inferencia, Santi. Es decir, nos está diciendo que de ese infierno que vieron los niños representado, se puede salir. Entonces, si se puede salir, no hay penas eternas. O sea, más claro el agua. De acuerdo, pues ahí queda el apunte, y como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Marta nos plantea, Juan Carlos, una pregunta que seguro que es común a muchísimas personas que nos escuchan ahora mismo, y queremos darles voz, como hemos hecho desde hace muchísimos años, voz a los oyentes, que planteen sus preguntas, que cuenten experiencias, como siempre hemos hecho. Bueno, pues Marta nos pregunta, muy resumidamente, si debemos o tenemos que tener miedo al demonio y a los demonios. Juan Carlos. ¡Qué buenísima pregunta, Marta! ¡Qué buenísima! Se te ha encendido una bombilla. Sí, pero es común a muchos, es común, Juan Carlos, a muchísimos oyentes que también en meses, años atrás, nos han escrito preguntándonos esto. ¿Realmente el demonio me puede hacer daño? Yo mire, Santiago, don Santiago, señor Vázquez, yo sí que creo en la existencia del demonio. ¿Debemos tenerle miedo? ¿Nos puede hacer daño? Bueno, pues planteo aquí la pregunta de Marta porque creo que es una pregunta que muchísimos oyentes, más allá de realistas, se estarán haciendo o se habrán hecho alguna vez. ¿Debemos de temer al demonio, Juan Carlos? Yo voy a dar mi opinión ahora, Yo, para empezar a responder a esta pregunta, yo le invito a Marta, si tiene una Biblia en casa, a que coja la Epístola a los Romanos y se vaya al capítulo 8, versículo 31, donde dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Claro. Claro. Entonces, en esencia, no. Ahora bien, hay otro pasaje bíblico del libro de Job, capítulo 2, versículo 10, donde dice: todo lo que hace Dios es bueno. Todo lo que permite es necesario. Y lo necesario entra en lo bueno. Para que haya algo bueno, siendo un alma evolutiva, tiene que pasar por algo, bueno, vamos a decir, malo, para aprender, ¿vale? Entonces, Dios siempre está poniendo la mano encima, nunca deja de ponerla. Si la dejara de poner, imagínate, adiós, apague, vámonos. Pero de vez en cuando nos quita las muletas para que diga: venga, aprende y ve tú solo. ¿Qué le dice Jesús al paralítico? Tú tienes fe, anda. ¿Vale? Entonces, si debemos tenerle miedo, lo que más miedo yo creo que nos da y deberíamos tener es a nosotros mismos, a esa parte tan humana, tan grotesca, tan básica, tan superviviente, ahí realmente. Y si aprendemos a convivir con ella, a integrarla, etcétera, ya no la tendremos tanto miedo. Por lo tanto, ahí, ese, el otro, como yo le llamo, ya no puede venir. Entonces, ya el miedo va desapareciendo, ¿sabes? Y por supuesto, el que sea creyente de cualquier religión, si está con él y cree, es creyente en Alá, Yahvé, Dios, o como lo quiera llamar, es creyente, firme, se puede asegurar que el otro no le va a atacar. Por lo tanto, ese miedo se convierte en amor. El miedo es todo lo contrario del amor, Santiago. El miedo es el mal. Es el guardián de la puerta que nos dice, tú pasas de aquí o no pasas. Y si pasas de aquí, te puedes ir. Pero como sé que no vas a pasar, porque tienes más miedo que Carracuca, como aquel que dice así llanamente, pues no pasas. ¿Vale? Entonces, yo digo que en esencia no, pero aprendamos. Hombre, conócete a ti mismo, decían los griegos. Y cuando te conozcas a ti mismo, conocerás a Dios. Y cuando conozcas a Dios, el miedo se hará amor. Está contestada esta pregunta, entonces. Por supuesto, por tu parte medianamente y por la mía decir simplemente dos cosas. También, y ha habido, yo no sé si transmisión de pensamiento, telepatía o porque es de cajón, los que conocemos asuntos teológicos, efectivamente Pablo lo dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo iba a apuntar también yo, Juan Carlos, y por otra parte, recuerdo... Te lo he pisado. Bueno, no. ¿Qué más da? Y por otra parte recuerdo unas palabras de don Germán Argumosa y Valdés que pronunció en una entrevista que yo le hice en la radio hace muchos años, muchos, algo así como 22, puede ser, pues sí, 22 años, cuando yo era un pipiolo. Cuando era un pipiolo y le pregunté y él me contestó lo siguiente, voy a tratar de recordar palabras textuales: como uno se achique ante las causas paranormales, está perdido. Ahí hizo una pausa y dijo: son como extrañas fuerzas que tratan de controlar al sujeto. Es decir, enigmático que es esto. Sí. Has dicho que enigmático y que es cierto. Claro, es que como uno se achique, o sea, hablando como un maestro de sabiduría, como por ejemplo Gamaliel, ¿no? Era un sabio, era un fariseo, pero era un sabio y era muy respetado. Cuando iban a aprender a Pablo, que les dijo, tened cuidado, no sea que al luchar con este vayáis a luchar con Dios. Creo que eso fue cuando apresaron, creo que fue cuando apresaron a Pedro y a Juan, a los apóstoles Pedro y Juan, De sabiduría. Tened cuidado con quién os peleáis. No sea que vayáis a pelearos con el mismo Dios. Claro. Pero fíjate lo que decía don Germán, y que es verdad, y que también lo dicen los exorcistas y personas que conocen muy bien, porque trabajan todos los días en ello, cara a cara con el mal. sea quien sea, sea un demonio, sea un difunto. Ya lo traté en solitario en un programa anterior hace muy poco tiempo, salvando este lapsus que hemos tenido, este espacio de tiempo que hemos ofrecido la fonoteca mía personal, que bueno, pues hay programas muy interesantes de hace muchos años. Y lo que realmente dice don Germán en esa frase, en esa entrevista que yo le hice, atención, como uno se achica ante la causa paranormal, en este caso sería el demonio, los demonios, o sea un difunto, dice, está perdido. Y añade, son como extrañas fuerzas que tratan de apoderarse del sujeto. Es decir, que lo que está diciendo don Germán es que no tengamos miedo. No tengamos miedo, no hay que ser temerarios, pero hay que hacerles frente. Si uno está en una habitación, como le pasó al padre Fortea y lo ha contado, cuando le han preguntado, ¿y usted, padre? Ahora ya no, pero durante muchísimos años haciendo exorcismos diariamente, ¿le ha ocurrido algo extraordinario? Y él siempre cuenta lo que le pasó una noche, que se metió en la cama, ya con la luz apagada, y nada más meterse en la cama, ¡plaf! El plafón de la luz se encendió solo. Entonces él decía que no hay que tener, y dice el padre Fortea, el padre Amor, Gabriel Amor y tantos otros, y don Germán en otro contexto parapsicológico, no exorcístico, no demonológico, pero todos coinciden en lo mismo: hay que hacerles frente, porque como uno realmente se achique y le coja miedo, que es lo que nos pregunta David a continuación, contándonos una muy breve experiencia, pues como le coja miedo uno a la causa paranormal, es que lo dijo don Germán y lo dice Fortea, lo dicen todos, es que uno está perdido, porque poco a poco es como en una guerra, te van comiendo el terreno y al final se han apoderado, Juan Carlos, de tu ciudad, de tu territorio y de tu país entero. Sí. Yo en este sentido hago una sugerencia. Los que quieran conocer, o los que queramos conocer a fondo este tema del mal, yo les sugiero que lean un libro de Paulo Coelho, un escritor tan conocido brasileño, y se titula El manual del guerrero, porque esas palabras de don Germán no solamente las pronuncia un maestro de sabiduría, las pronuncia un guerrero. Un guerrero de la luz, se entiende, un guerrero del espíritu, no un guerrero que coge una espada o una metralleta, que quede claro, ¿eh? No, eso es humano, su espada es de luz, su espada es invisible, su espada es de luz, de rayos de luz. Sí, entiendo la metáfora, sí. Guerrero, el mal no tiene guerreros, tiene mercenarios, ¿vale? Pagados, tiene asesinos a sueldo, tiene esbirros, secuaces. Eso, las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino, y la luz tiene guerreros que velan en todo el universo, en todas las galaxias, en todos los planetas, con retenes, con flotas, con ángeles guerreros, con lo que sea, y esos son los que están al servicio de todo eso, de todo lo existente, para instruir sobre el mal y cómo irlo haciendo menguar poco a poco, menguar, porque no olvidemos una cosa, ellos saben perfectamente que el tiempo se les está acabando, y por eso he dicho que muchos ya se están planteando volver después de lo que han hecho. El tiempo se les está acabando para esos que están haciendo o siguen haciendo tanto daño. Entonces, o vuelven y se rectifican o se destruyen. No hay vuelta atrás. Entonces, estamos en el último lapso de tiempo que ellos les quedan. A esos mercenarios, claro. Aquí entraremos un poco. Eran soldados, bueno, soldados, soldados o servidores de allá arriba, de las altas esferas, de los cielos. Eran servidores, pero se han convertido eso en mercenarios pagados. Te quería decir que aquí entramos un poco, quizás muy brevemente dicho, porque hay más preguntas y más experiencias de los oyentes, que ya lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo en Twitter, que nos han dejado sus preguntas y que luego las hemos respondido en el micrófono. De temporada 13, por ejemplo, empezamos a hacerlo. En fin, Nos llegan experiencias y dedicaremos un programa de las horas que dé, que serán muchísimas, una macro aula virtual gratuita hasta que se inaugure el aula virtual o la gran aula virtual del misterio. Bueno, pues experiencias y preguntas de los oyentes. Enigmas y misterios de nuestro mundo, más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Realmente, en tu opinión, claro que sí, estamos dentro de lo subjetivo y, por tanto, pues cada uno de vosotros, los que estáis ahí escuchando, cada uno de ustedes, para los mayores, pues tendrá su propia visión acerca del tema que estamos tratando esta noche. Pero una persona que, como es el caso de David, que nos dice que lleva una vida religiosa, que reza, nos dice, y que, y esto se van a ver identificados muchos oyentes seguro también, y que por las noches es, dice, me molestan. Es decir, que tiene fenómenos, que hay alguien, una causa, alguien o algo, una causa paranormal, que le molesta y que no le deja dormir. En ese caso, Juan Carlos, ¿qué crees que puede estar pasando? ¿Y cuál crees que puede ser el remedio? ¿O qué decirle a David en este momento? Y a tantos oyentes de España y del mundo que escuchan el programa y que, sobre todo por las noches, sienten cosas, vamos a decir, extrañas en sus habitaciones o en sus casas, ¿no? Juan Carlos. En primer lugar, yo preguntaría si a David le pasa que se le dicen los pelos. Dicho de otro modo, que si se le ponen los pelos de punta. Sí, él nos dice que no es que no son sensaciones agradables, que son desagradables, que le causan incertidumbre, vamos, inquietud, incertidumbre y hasta miedo, Sí, sí, sí, sí. Ah, bueno, pues entonces ya eso, con eso ya está todo claro. No es buena gente. ¿Te refieres a buena gente, Juan Carlos, a la causa paranormal que se está manifestando, ¿no? Sí. No, es buena gente. ¿Qué es? No lo sé. Pero de luz no es. Ni bueno. Siquiera. Entonces, tiene que poner algún remedio. Bueno, los hay. Muchos. Muchísimos. O sea, pues no sé. Los buenos olores como incienso, romero, tomillo, por ejemplo, música agradable, porque no hay cosa que más les apeste a esos del mal que las cosas bonitas y agradables no pueden con ellas. Pero digo más, por encima de todo, hay una cosa que hay que ejercitar aquí en este planeta, por encima de las demás. Sin ella, no hay nada que hacer. Y es la humildad, Santiago. Sí. Cierto. Esa. Si tienes otras dones, otras cualidades, pero no tienes humildad, olvídate. Olvídate. Estás perdido. Hay que pedirle cultivarla, claro, si no se tiene. Sí, por supuesto. Aunque no tengas ninguna otra cosa más. Pero como tengas humildad, no pasa nada. Y eso, como tú bien sabes y me has enseñado tú, lo tenían muy en cuenta los padres del desierto. Ya lo creo. Sí, sí, sí, cuando les atacaban. Entonces lo pasaban muy mal, pero en el momento que empezaban a practicar la humildad, ¡ay, amigo! Decían, ¡ay, contra eso no puedo! ¡No puedo! ¡Ah! Aquí me das pie, Juan Carlos, para contar, escrito por el biógrafo de San Antonio Abad, el primer eremita, ¿no?, que se sepa que se retiró al desierto a vivir una vida de oración, de mortificación, en definitiva una vida dedicada al espíritu. Bueno, pues San Atanasio de Alejandría, su biógrafo, escribió la vida de San Antonio Abad y cuenta que, entre otras muchísimas cosas, en un libro que yo tengo, que es La vida de San Antonio, escrito por dicho personaje, bueno, pues dice que San Antonio Abad, que no San Antonio de Padua, son diferentes. San Antonio Abad vivió en el siglo IV, V. Bueno, pues salió de su cueva, que todavía se conserva hoy y que es visitada por miles de personas durante todo el año. Yo he visto vídeos, no he tenido el privilegio de estar allí, pero la verdad es que impresiona lo que se ve desde allí, en medio del desierto rocoso, no es el desierto de las dunas, ¿no? Pero realmente impresiona, porque además está elevadísimo, está muy alto. Bueno, pues se asomó y tuvo una visión, al hilo de lo que tú decías, Juan Carlos, de la humildad. Y vio, dice San Atanasio de Alejandría, que vio todas las trampas del enemigo, del demonio, en este caso. Y todas las trampas para todo el mundo, como si fuese una inmensa telaraña de trampas y de señuelos para perder a las almas. Y San Antonio, impresionado ante lo que estaba viendo, preguntó en voz alta: ¿y quién se podrá salvar? ¿Cómo? ¿De qué forma? Y una voz, que él tuvo muchas manifestaciones angélicas, le dijo: con la humildad. Ya está, simplemente, sencillamente, con la humildad, le dijo. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, sí, sí, bueno, total, con la humildad puedes seguir adelante, con la soberbia te paras. Bueno, ya sabes que hay un, creo que es un salmo que dice que Dios, que Yahvé, resiste a los soberbios, lo dice claramente. Sí, sí, sí, bueno, no, claro, totalmente. Es decir, vosotros para mí, ni fu ni fa. Hay que entender lo que es, Juan Carlos, aquí hago un breve inciso y seguro que ustedes, aparte de este programa de ser un programa también de misterios y de enigmas, es humanístico, y hemos hecho muchos programas dedicados a temas que, no ya que no tengan que ver con el misterio, pero que no son misterio puro. Hay que entender, te pregunto a ti brevemente, Juan Carlos, ¿qué hay que entender por humildad? Porque hay personas que confunden humildad con dejarse pisotear la cabeza y el cuello. ¿Y qué hay que entender por soberbia? ¿Cuál es tu opinión? Humildad, la definición de humildad. Pues yo la definiría, es que me viene ahora mismo. Pues adelante. Sí, sí. Con gusto. Humildad es saberse ver grande pero pequeño a la vez. Y cuanto más pequeño te ves, más creces y más grande te vuelves. Y por lo tanto, eres humilde. Sin trampas, sin tapujos ni demás. Eres lo que llamaba Jesús un pobre de espíritu. No pobre en el sentido de pobre de nada, no. Un pobre de espíritu, un espíritu ligero que vuela. Un espíritu ligero que vuela es como el de un niño. Es humilde. Eso es la humildad. Para mí. Me parece una definición muy acertada. Para mí la humildad, si se me permite dar mi opinión, para mí la humildad es sencillamente estimarse, porque hay que quererse, y la caridad bien entendida empieza por uno mismo, y la autoestima tiene que existir para que el sujeto se desarrolle con normalidad en la existencia. Bueno, pues la humildad es en definitiva... Estamos escuchando unos ruidos, Juan Carlos, un poco sospechosos. Bueno, decía que la humildad es sencillamente estimarse en lo que uno es, ni más ni menos. Saber que todos somos iguales, en esencia todos somos iguales. ¿Es igual un monje que un ladrón? Bueno, pues mire, esencialmente, y hablo espiritualmente, el alma, esencialmente, subrayo, es la misma, quiero decir, es la misma, es de la misma naturaleza. Por tanto, todos somos iguales. Lo que sucede es que unos están más adelantados en el camino evolutivo o de la evolución espiritual y otros están más atrasados. Por tanto, para mí es estimarse en lo que uno es, ni más ni menos. Más ya entramos en la soberbia y el orgullo, y menos entramos ya en algo que es muy peligroso, como es la falta de autoestima y demás. Juan Carlos, y para rematar, la soberbia, el pecado que dicen que expulsó a ese del que hablábamos y que yo llamo el patas, que como le llamaba el padre Pío, yo también le llamo el patas. Bueno, pues el patas cometió un pecado de soberbia, y con él todos los demás. Para ti, Juan Carlos, ¿qué es la soberbia? Bueno, la soberbia, pues, es todo lo contrario de la humildad. Es creerse más de lo que uno es. Sencillamente, sí. Así que la soberbia y la vanidad son gemelas. Sí, la vanidad, la vanagloria, la prepotencia, tantas y tantas cosas, ¿no? Hay que ser humildes, que no tontos, y sencillos, que no imbéciles. Pero sí, la soberbia, he dicho antes que ante Yahvé, dicen los judíos, que Dios, Yahvé, se resiste a los soberbios. Mira, hay un pasaje que, hablando del tema de hoy, de que cuando el mal no descansa, yo te lo voy a preguntar ahora a Juan Carlos, y se lo pregunto a ustedes también. Dice, creo que es la primera de Pedro, dice que anda como león rugiente alrededor de vosotros buscando a quien devorar. Esto hace 2000 años ya lo escribió supuestamente Pedro. Si no fue Pedro, sería Marcos, que primero fue discípulo de Pablo, salió a malas con él y se fue con Pedro. Esto fue lo que pasó. ¿En tu opinión, Juan Carlos, es así? ¿El mal descansa? lo que entendemos por el mal, lo que cada uno quiera entender por mal. Unos dirán que difuntos, otros dirán que formas pensamiento. Los creyentes en la fe cristiano-católica, islámica, dirán que no, que son ángeles caídos. ¿Pero realmente el mal descansa o siempre está urdiendo tramas? No, pasará hasta el último momento de fastidiarnos, de arruinarnos. ¿Cómo? Pues ya lo he dicho antes. Insuflando desesperanza, desánimo. De acuerdo. No descansa. Eso es lo primero para ellos. Y luego vienen el resto de cosas. Pero claro, si el mal no descansa, y ahí debemos confiar, la luz tampoco. Porque la luz les está vigilando, les está dejando, para que los seres como nosotros, tú, yo, el de enfrente y demás, aprendamos y nos fijemos a quién servir. Si servimos a quien nos ha creado, luego mediante nuestros padres y nos ha dado la vida, o servimos al otro. Por eso el mal no descansa y por eso el padre se sufre, lo permite, porque si no, no lo permitiría, para que la gente aprenda, porque él, como yo le llamo, él en hebreo, Dios, no creó frutos ya hechos, creó semillas. Y las semillas tienen que crecer y convertirse en frutos. De acuerdo, pues ahí quedan tus palabras. Vamos con más cosas. Les recuerdo que están escuchando Más Allá de la Realidad, como habitualmente, excepto estas dos semanas anteriores o tres. Escuchan este programa como cada semana y vamos a seguir acompañándoles, si Dios quiere, y escuchando también, intercalando opiniones, respuestas ante preguntas de los oyentes. Vuelvo a decir que yo siempre, desde que era muy muy jovencito en la radio, pues siempre les he dado voz a los oyentes, bien en directo a través del teléfono, bien a través del mail, bien a través de las redes sociales actualmente. Creo que es muy importante el que todos ustedes se expresen y que nosotros les demos una opinión o una contestación. Poco a poco iremos desempolvando, por decirlo así, muchos emails que tenemos guardados. Y por supuesto también comentar algunos tweets o en Facebook también. Que no te preocupes, Juan Carlos. Estaba diciendo que bueno, que en definitiva, que damos cumplida respuesta antes o después, aunque tardemos medio año, si me permiten la broma, pero es que son muchos. Bueno, pues a responderles a todos ustedes. Juan Carlos, hay aquí algo que me parece muy importante. Porque decimos, cuando el mal no descansa, pero es que nos escribe Sonia, concretamente, es que claro, bueno, decir los apellidos, y aunque aparezcan apellidos a veces sí, a veces no, suelo, por no decir que siempre, pues no decirlo, porque puede llevar a la identificación, lógicamente, de la persona. Exactamente, bueno, pues Sonia, en resumen, cuenta una experiencia. Ya verás, Juan Carlos, y ya verán todos ustedes, amigos. Es con su madre. ¿Y qué le pasa a su madre? Yo estoy resumiendo lo que ella cuenta. Dice que en momentos determinados del día, que su madre es como si se transformase en otra persona, dice, y que empieza a decir cosas que por un lado no tienen nada que ver con el entorno, con lo que se está hablando en ese momento en la casa, que se pone muy agresiva, que le cambia la expresión del rostro. Y la pregunta que nos hace es, bueno, son dos. Primero, si puede estar poseída por un demonio. Y en segundo lugar, nos pregunta que qué debe hacer, que qué debe hacer cuando su madre se ponga así. Y que ella, al igual que nos comentaba David, pues que siente miedo. Nos dice que aquí entra lo que tú y yo sabemos y saben, en fin, las personas que están profesionalizadas en todas estas temáticas, que esas causas paranormales utilizan a otras personas para hacer daño, para hacerle daño a la persona. Sí, la casuística en este sentido es grande. ¿Qué opinas respecto a la experiencia de Sonia que nos cuenta? Yo te traspasaría a ti esta pregunta, porque tú, yo creo que en este tema es el entendido. Yo simplemente puedo decir que cuando a su madre le pase eso, pues si es creyente, diga las palabras mágicas, que son Jesús, tres veces, con fuerza, con aplomo, con firmeza. Yo aquí simplemente lo que le digo a Sonia, porque hay más temas de los que hablar y más preguntas y demás de ustedes. Primero, Sonia, lo que deben hacer ustedes en la familia es llevar a su madre al médico. Más concretamente, primero al médico, sí, al médico de cabecera, que la remitirá seguramente al neurólogo y al psiquiatra, que le hagan un estudio neurológico para ver si se encuentra en condiciones normales, quiere decir que no esté afectada, pues por, lamentablemente, ojalá y no, pues por una, el principio de una demencia o un Alzheimer, ¿no? La enfermedad tan terrible de Alzheimer, en fin. Descartar todas las causas naturales, fisiológicas, que puedan explicar, que un psiquiatra, por otra parte, también examine a su madre para descartar que pueda tratarse de un trastorno, sencillamente. Y si después de haber agotado todas las posibilidades, que es lo que se debe hacer desde un punto de vista médico, pues a ella que ahí sí que ya podríamos empezar a pensar que posiblemente, y digo posiblemente con muchísima cautela, que ante este comportamiento que nos describe y que he comentado, pues puede haber como hipótesis prioritaria la actuación de una causa paranormal. En este caso sería, suponiendo que no se niegue a ir al médico, porque si se niega, entonces ¿qué hacemos, Santiago? Bueno, pues no nos dice exactamente la edad, pero pues habrá que convencerla. En definitiva, si por favor, yo le pido a Sonia que tenga contacto con nosotros y que nos mantenga informados. Y bueno, pues en función de cómo evolucionen las cosas, que lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. No te he comentado un caso, Juan Carlos. Y a ustedes, lógicamente, tampoco. Comenta. ¿Que lo comente? Sí. Pues, bueno, contestada Sonia, por favor. Sonia, que nos mantenga informados de todo. Pues el caso es el siguiente. Y tiene que ver, como no, plenamente con el tema de hoy. A mí hace escasamente un mes contacta conmigo una familia. Una familia, concretamente la madre, una mujer, y me dice que su hermano tiene desde hace varios días la idea obsesiva de concretamente tirarse desde un puente. Desde un puente, sí, desde un puente en concreto, desde ese puente. Porque ya no aguanta la vida y porque lo tiene metido, que lo está diciendo continuamente, que se va a suicidar tirándose desde el puente. Bueno, pues ya verán. Me pide por favor que me desplace aquí en la Comunidad de Madrid, que me desplace a su domicilio, si soy tan amable. Yo antes, lógicamente, tomo mis medidas, pido los datos y demás. Me encuentro en una casa, por cierto, pues con más personas de las que pensaba, pero no me molestaron, es decir, no me estorbaron. Y lo que sí pedí es que estuviera presente este hombre. Era un hombre ya por lo menos de 50 o 55 años. Y me lo presenta la persona que me escribió, esta mujer. Era concretamente un hermano suyo. Y me lo presenta. Yo mantuve con él una conversación de cerca de 2 horas. Cerca de 2 horas. En las que él me manifestó que esa mañana, yo fui por la tarde, tarde-noche, estaba haciendo de noche, que esa mañana, Juan y queridos amigos, se había marchado al puente a pie. Y sé qué puente es. Es un puente relativamente conocido aquí en la Comunidad de Madrid. Se había marchado a pie al puente, se había subido por donde pasaban los coches. Hay una caída enorme, así se tira desde ahí. No es que se parte una pierna o se quede malherido, no es que se mata seguro. Bueno, es una caída de muchos metros y que había estado a punto de saltar. Yo le pregunté, aparte de por supuesto disuadirle de esa idea, le pregunté por qué. Él me dijo que algo le frenó y que no sabía lo que era. Me decía que era como una fuerza, Juan Carlos, que le impedía saltar, y que en ese momento tuvo la visión en su mente de una hijita que tiene, y que aquello fue lo que le hizo desistir a la hora de saltar al vacío. Fíjense ustedes qué caso tan tremendo. Pero es que se da todos los días. Sí, Juan, dime. No, sí, sobrecogedor y al mismo tiempo, qué bonito el final. Pero es que hay más. Sí, es que voy a lo que voy. Este hombre decía que, en definitiva, y resumiendo, que Dios no le ayudaba y que se iba con los otros, me decía. ¿Y quiénes eran los otros? Pues precisamente ángeles de luz, ¿no? Y él me repetía en la conversación que le llamaban, atención, ¿eh? Este hombre, yo no soy psiquiatra, pero puedo dar mi opinión, no tiene ningún trastorno psíquico. Vamos, es que ni lo atisbé, es que por ninguna parte. Era plenamente consciente, hablaba con coherencia, o sea, perfectamente, en mi opinión, sin ser psiquiatra. Yo recomendé a la familia que le llevaran, por supuesto, a un profesional, no obstante, por si acaso. Pero él insistía, Juan Carlos y amigos oyentes, me insistía que es que le llamaban. No es que oyese voces, no, yo le decía, pero es que oyes voces. Cuando ya le pude llamar de tú después de un rato de conversación, me decía, no es que escuche voces, es que siento que me llaman para que vaya a ese lugar a ese punto, a ese al puente, y me dicen que me tire. Tremendo, tremendo. Sí, por otra parte, sabes, Santiago, que en Madrid ese puente es vulgarmente conocido como el puente de los suicidas. Sí, sí. Y ahí se han tirado muchas personas. Sí, pero no es el puente, no es ese puente al que tú, no es ese, es otro puente. No voy, lógicamente no voy a decir cuál es, pero no es ese, que sí, que desgraciadamente se hizo muy conocido porque había muchísimas personas que lo hacían. Lo cierto es que, bueno, pues yo hablé con una persona de mucha confianza que se encarga de estos casos, y lo cierto es que a los dos días, fueron dos días, hablé de nuevo, me interesé para saber cómo se encontraba. Le dejé, por no decir que completamente convencido, muy convencido, le hablé de lo que ocurría si una persona se quitaba la vida. Y a los dos días yo hablé con, bueno, con la persona que me llamó, con su hermana, y me dijo que su hermano estaba haciendo una vida completamente normal y que esa idea se le había quitado, pero como si se hubiera fumado, se le había quitado de la cabeza. ¿Qué podemos pensar, Juan Carlos? Te cedo el micrófono para que hagas una valoración. Simplemente impresionante, como diría don Germán. Tremendo. O sea, un milagro. Sí, es que estaba convencido, ¿eh? Sí, estaba convencido. Y fíjate qué casualidad que se produce ese milagro, entre comillas, o esa disposición de las leyes de Dios, como se llamaría, ese milagro, qué casualidad, qué coincidencia, entre comillas, como dirían los cientificistas, que se produce justo después de hablar contigo y conocerte, Santiago. Bueno, es que yo no sé, los milagros los hace Dios, pero yo, como no es la primera vez que me encuentro con casos de este tipo, pues tengo cierta experiencia en ello, y hablé muy profundamente durante cerca de dos horas o un poco más con él. Haciéndole razonar, haciéndole ver que estaba en un error, que tenía pues una hija, que pensase cómo se quedaría su niña si él hiciera eso. Y le hablé también de la parte parapsicológica, y le dije, cuando él me dijo que es que le llamaban, me llaman, es que me lo repetía frecuentemente, no, es que me están llamando y voy a ir y me voy a tirar desde el puente. Bueno, pues eso desapareció. Yo no sé si milagro o no, pero aquello desapareció, Juan Carlos. Como si hubiera sido un milagro. Y bueno, yo creo que ahí tu experiencia en ese tema decidió. Pues yo simplemente podría contar otro caso donde tú estabas presente. ¿A qué caso te refieres? Porque hemos tenido tantos, desgraciadamente. Todo parece indicar que, y te cedo el micrófono, que a este buen hombre, porque la cara es el espejo del alma, y ya lo dijo Platón, y es verdad, pues cara de una gran persona, pero que estaba, en mi opinión, descartando lo psíquico a priori, sin ser psiquiatra, pero para mí, no soy psiquiatra, pero imbécil no soy. Ese hombre no estaba desvariando, no tenía ningún tipo de, o al menos aparentemente, lo hubiera detectado, yo creo, de enfermedad mental, de patología, no. Yo creo que ahí estaba operando una causa paranormal. Y ahora pues, Juan Carlos, si quieres, sin dar datos personales de nadie, ni nombres, si quieres, tú me has pedido la palabra, pues yo te la cedo. Pues cuentas otra experiencia que vivimos juntos tú y yo, y que viene a reforzar el tema de hoy, que es cuando el mal no descansa. Y para muestras, pues estamos contando casos de oyentes, casos personales que atañen en este caso a mi vida profesional. Y te cedo el micrófono, Juan Carlos. Pues curiosamente llegó en concreto a tu conocimiento de una chica que estaba en la unidad psiquiátrica con diagnóstico de esquizofrenia, con todo lo que eso supone, ¿vale? Que hoy en voces que le incitaban, pues eso, también, como este, a hacerse daño e incluso a matarse. Y pedía, por favor, a los médicos que le diesen algo para que no oyese esas voces. Incluso creo que se ponía cascos de música para no oírlas. Sí, cierto. Se ponía unos auriculares a tope con música para no escuchar las voces. Y bueno, estaba diagnosticada de esquizofrenia paranoide. Y esas voces la incitaban a siempre. La incitaban a que se tirase por la ventana, a que cruzase un semáforo en verde, o sea, en rojo para ella, en verde para los coches, para que se tirase el aceite de agua hirviendo encima de ella. En fin, siempre eran voces que ella escuchaba perfectamente, pero que la incitaban única y exclusivamente para que se hiciera daño o se suicidara. Sí, continúa, Juan Carlos. Bueno, pues por casual coincidencia, que diría que él, tú y yo estábamos allí. Sí, visitando... Perdóname, Juan Carlos, sí, visitando a una persona que estaba allí pues ingresada, y fuimos simplemente, tú y yo fuimos de visita, ¿no? Por cortesía, pues fuimos a visitarla. Sí, y a ti se te ocurrió la buena idea de buena persona de decir, pues voy a rezarle un Padre Nuestro, que haría una persona cualquiera, creyente, ya está. Y lo hiciste en silencio. Y yo estaba delante. ¿Qué pasó? Nos fuimos. Y al poco tiempo, nos enteramos por ti, a través de otra persona, que esa chica se había curado, que le habían dado el alta, que no oía las voces. Así fue. Claro, pues decimos, si el mal actúa, la luz también. Y en fin, te he dejado que cuentes el caso, pero que sepan ustedes que yo de santo no tengo nada. Tampoco, no soy mala persona, creo que no soy mala persona, pero de santo no, la santidad y yo todavía estoy muy lejos de la santidad. Pero sí que es verdad que hice una oración muy fuerte. Porque estábamos, si recuerdas, Juan Carlos, sentados en una sala que era para los invitados o personas que visitaban a los enfermos, a los pacientes, y ella entró en esa sala, se me quedó mirando, viendo no sé qué vería o por qué estaba influida, y yo pues empecé con mi mandatum, que se dice en demonología, dirigiéndome a las entidades, porque yo vi claramente que esa chica no estaba enferma mentalmente. Aquí entramos en un tema que es muy interesante, que es que puede haber, yo no digo que en todos los casos ni en muchos casos, digo que puede haber algún caso en el que una persona que manifiesta una serie de signos o síntomas puede ser que paralelamente o exclusivamente, depende, pues estén operando causas paranormales. Yo hice aquello, la chica no me escuchó porque lo hice en voz baja, y es decir, en voz baja, en silencio, mentalmente, me dirigí con toda mi fuerza a esas entidades maléficas, y es verdad, al cabo de 2-3 días, la chica, bueno, según me contó el enlace, la persona allí, en la planta, pegaba botes de alegría porque decía, ya no oigo las voces, ya no oigo las voces. Y le dieron el alta. Al poco tiempo... ¡Qué bonito, qué bello! Sí, sí. ¡Qué bello, Santiago! Pero si es que no se trata de santo ni no santo, Santiago. Es que una persona cualquiera, humilde de corazón, buena, no hace falta que sea un santo. Solamente una buena persona que vea eso. Reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al Padre, o simplemente un Padre Nuestro, ya está, lo que nos han enseñado a todos. Con todo el amor del mundo, porque lo de lo que se trata es de dar amor. Y si llegara a ser un santo, solamente una buena persona, repito, hace milagros. Hace milagros, ya está, no hace falta ser un santo. A ti se te ocurrió en ese momento y nos levantamos, porque me acuerdo que la chica te vio y nosotros nos levantamos, estábamos de pie. Estábamos sentados, pero nos levantamos. Y yo te vi cómo lo hacías. Y con toda esa buena intención del mundo, que al fin y al cabo lo que fue es amor, simplemente amor, con todo ese amor del mundo en un Padre Nuestro, la chica se curó. Y esto es para que vean ustedes o vosotros, queridos oyentes, que como dice don Germán, hay extrañas fuerzas que operan sobre el ser humano en uno u otro sentido. ¿Verdad, Santiago? Así es, así es. Doy fe de ello. No ya por el caso de esta chica, sino por otros casos que... Pues que he tenido que ocuparme de ellos. Voy a hacerme eco de un comentario. Hay alguien que prefiere permanecer su apellido en el anonimato. Es Antonio, que nuestros tuiteros y demás conocen. Antonio, que me pasa pues lo que dicen los oyentes. Muchísimo más estas dos, tres últimas semanas con algo, en fin, vamos a dejarlo ahí en la intimidad. Y me pasó un comentario en iVox, concretamente, de alguien, Juan Carlos, que nos pegaba el palo, no crítica constructiva, la crítica constructiva es crítica, lo contrario es ataque, y era un ataque para ti y para mí. Hablando del tema de la existencia del diablo, diciendo que si, poco más o menos, que si no nos daba vergüenza, o algo así, hablar de la existencia del demonio en pleno siglo XXI. Tendría que presenciar este individuo lo que es un exorcismo o lo que es una oración de liberación. Cuando ve a una persona, como yo he visto, en trance diabólico, me va a decir a mí si estamos en el siglo XXI. Es que esta persona, perdona que te interrumpa, Santiago. No, si te iba a dar el micrófono. Solamente sabe que estamos en el siglo XXI, es decir, 2000 años. Pero es que antes ha habido más miles de años. Y ha habido una cosa, e ignora lo que es una eternidad de tiempo. Solamente eso. ¿Te parece mentira? También parece mentira muchas cosas que se olvidan, que se hacen el mal, ¿no? A ver, pensemos. Yo simplemente voy a decir una cosa, y es que si ya desde hace algunos años Rocco Varela, cuando estaba, y preparó a una serie de sacerdotes un curso de formación intensiva para ser sacerdotes exorcistas, y luego la cantidad de exorcistas nuevos que han salido en estos años, bueno, pues está clarísimo, pero es que eso aparece en cualquier medio de comunicación un poco especializado en el tema. Naveguen ustedes por internet y encontrarán qué está pasando. ¿Qué está pasando? Pues está pasando desde hace algunos años, no digo 20 años, en los últimos años, que hay muchísimas personas que acuden a su parroquia contándole al párroco que le ocurren una serie de cosas, a unos de una forma, a otros de otra, y hasta hace unos años, pues un párroco pues no tiene por qué tener conocimientos profundos en exorcística, en demonología, pero ya se han encargado. Y me parece muy bien, aplaudo en este caso a la Iglesia católica, por tomar cartas en el asunto y saber que hay muchas personas en el mundo que están siendo oprimidas. No digo poseídas, que también hay casos, muchos menos, las hay. Menos, pero las hay, sino personas con influencias diabólicas, influencias. Diferencia, pues que la posesión, el demonio está, el demonio en cuestión, el que sea, está dentro, y en la influencia está circundando a la persona, la está oprimiendo, ¿eh? La circundatio famosa. Entonces, esto hay que decirlo. No somos nosotros. La iglesia es muy seria. ¿Está equivocada en algunas cosas o no? Para mí en algunas cosas sí. Pero yo respeto profundamente a la iglesia. Y estoy de acuerdo en muchas cosas. Para mí, ahí han acertado. Pero no han acertado porque había una demanda de casos enorme y se dieron cuenta de que tenían que formar a exorcistas para hacer frente a toda esta cantidad de casos, Juan Carlos. Claro. Interesante. Claro, si hay tantas personas, sí. Pero hay poco más que decir. Sí, no, lo que quiero decir es que si hay tantos casos y la Iglesia pone en marcha hace ya unos años, tampoco demasiados, la formación de exorcistas, de sacerdotes exorcistas especializados en el tema, ¿por qué es? ¿Porque les da la gana? ¿Porque les apetece? ¿Porque les ha dado por ahí? ¿Porque al Papa Francisco le apetece o a Ratzinger? No, es porque y es que aparece en libros dedicados al tema, en internet, en páginas serias, y ahí están los casos, y nos dicen que son muchísimos los de influencias diabólicas. Por tanto, ¿la conclusión cuál es? Pues la conclusión es que efectivamente existen causas paranormales que llegan a hacerle la vida imposible a una persona, Juan Carlos. Hacerle imposible la vida. Sencillamente, al hilo de esto, yo les invitaría a los que piensan como esta persona, que qué vergüenza hablar del demonio en pleno siglo XXI, decirles simplemente dos cosas. Una frase de Voltaire que dice: no hay mejor artimaña del oscuro, del diablo, que hacernos creer que no existe. Sí, es Baudelaire, Juan Carlos, Baudelaire. La mejor artimaña del diablo es persuadirnos de que no existe, sí. Sí, y la otra es que sus servidores no tienen tiempo. No hay tiempo. O sea, es infinito. Estemos en el siglo XXI, estemos en el siglo I, o estemos en el Pleistoceno. No tiene tiempo y está ahí y seguiré viéndolo hasta que Dios lo permita. Ya, pero con esto de la modernidad y del ser liberal y todo esto del demonio, poco más o menos que decía que esto eran cuentos infantiles, ¿no? Bueno, pues que se lo digan a los sacerdotes exorcistas y a los casos de posesión y de influencia diabólica. Lo que venía a decir es que poco más o menos que esto era algo anacrónico totalmente, o sea, que correspondía pues a la Edad Media. Pues mire usted, no corresponde a la Edad Media. ¿Que en la Edad Media hubo casos de posesión? Por supuesto, ¿por qué? Porque se practicaba muchísimo la magia. Y la magia, sabemos que una de las dos primeras preguntas que hace el sacerdote exorcista cuando alguien va a visitarle con un caso de posible posesión o de influencia diabólica, son dos. ¿Ha practicado usted algún tipo de invocación, algún tipo de entidad o espíritu? Esa es una. Y la otra es, ¿ha practicado usted algún ritual de magia? Esa es la segunda. ¿Eh? O primera y segunda, da igual. En la Edad Media, tú puedes hablar como casi historiador, sin serlo, pero bueno, muy conocedor de la historia, los casos que hubo, algunos de ellos, es verdad que falsos testimonios que se confabulaban entre ellos y ellas para acusar a alguien, para mandarles a la hoguera. Pero es que es verdad que hubo casos de brujas, en el sentido literal,

Por supuesto, a través de nuestro Periscope interactivo, avisamos con antelación a través de nuestras redes sociales y también Instagram. Puedes también vernos en YouTube en Más Allá de la Realidad con Santiago Vázquez. Nuestro email de contacto es contacta@másalladelarealidad.com. Y para cualquier duda y donde aparecen todos los enlaces, puedes visitar nuestro portal web www.santiagovázquez.es. Te esperamos. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez. Vamos con tus preguntas, Juan Carlos, que las temo. Temo tus preguntas, que has preparado una batería de preguntas. Yo no te lo he pedido. Te ríes. Bueno, Santiago, me sonrío porque sí, porque eran algunas, pero vamos, ya con lo que hemos hablado, yo creo que no vamos mal. Bueno, tengo una pregunta, pero antes te voy a hacer otra que también he escrito. Atención. Y te la hago a ti, Santiago. Dime. Para que lo escuchen los oyentes. Yo te pregunto lo siguiente. ¿Qué es realmente el mal? ¿Ausencia de amor? ¿Amor mal dirigido? ¿Qué es realmente el mal? Esto me has comentado algo muy por encima antes de empezar la grabación de este programa. Sí. Y yo te he respondido por teléfono, te he respondido que si no la única, junto con Belmez, el que fue mi maestro, como ya saben los más realistas, al que tengo aquí delante de mí, aquí en mi estudio, a don la última foto que me hice con él, don Germán de Argomosa, fue junto con Belmez, el enigma de Belmez, que no está resuelto, y él murió, y si alguien conocía a Belmez, era de sobra don Germán. Él murió sin saber qué era lo que pasaba en Belmez. Por supuesto sabía que era un fenómeno auténtico, único y paranormal. Así lo atestiguó, por ejemplo, Hans Bender o Alex Snyder, o el doctor Negeli, o la doctora Nager, y otros. Eso por un lado. Y por otro, don Germán murió con esa pregunta que me acabas de hacer, pero yendo a los orígenes, él lo llamaba el tremendo, lo llamaba así, el tremendo problema del mal. El tremendo problema del mal. ¿Por qué? Porque si de Dios no puede salir ni un ápice de mal, es imposible. ¿Cómo es posible que exista el mal? En mi opinión, y resumiendo mucho, porque como te he dicho por teléfono antes, hace un par de horas, esto nos llevaría no a una conferencia, sino a un seminario. Te ríes, te sonríes. Un seminario, pero no de un día. No, esto de verdad, es que nos llevaría horas y horas. Pero, en mi opinión, por supuesto que hay que situarse dentro de del mundo del espíritu, por supuesto, si no, no se puede entender. No es algo genético, no es algo hereditario, aunque sí que puede haber una herencia genética en las personas, pero no voy por ahí. Hablo del espíritu. El mal aparece cuando un espíritu, sea encarnado o desencarnado, viola las una o varias leyes de Dios. Eso es el mal, en mi opinión. Podría profundizar muchísimo porque el tema se presta para ello, pero el mal en sí, todos, absolutamente todos, y yo creo que ahí lleva razón de nuevo la Iglesia. En este caso, la Iglesia esta noche está saliendo muy bien parada, pero al pan pan y al vino vino. El magisterio nos enseña que el ser humano nace con una inclinación. Desde que somos nacidos aquí en este mundo, nacemos con una inclinación hacia el mal. Y esto no lo digo yo, vuelvo a decir, el magisterio de la Iglesia. Y es verdad, y es que es verdad. Sí, sí, adelante, Juan. Sí, adelante. No, yo quería aportar aquí esto, mi pequeño grano de arena, por la parte física. Vamos a ver. Está demostrado que el cerebro humano se divide en tres partes: el intelecto o neocórtex, el cerebro emocional o paleocórtex, y la parte que está más abajo, cerca del cerebelo, lo que llaman el sistema límbico, y que me corrija si me está oyendo algún psiquiatra. Ese sistema límbico es responsable de las actividades más elementales del cuerpo humano, como son, bueno, pues comer, beber, dormir, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es responsable de ciertas reacciones de las personas que tenemos en determinados momentos y situaciones, y como no, de un instinto de supervivencia que se traduce en agresividad, que no necesariamente desemboca en agresión, pero te hace sobrevivir. Entonces, según la familia, el entorno, los amigos, el sistema político, social, religioso, etcétera, van a hacer que esa agresividad en nosotros, implícita, se agrande, o por el contrario, al revés, mengüe o esté controlada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser humano, si bien es una máquina, un reloj perfecto en funcionamiento, y le hace todo lo que tiene, no es perfecta en cuanto a emociones y sentimientos. emociones y sentimientos que están alimentados por los pensamientos. Y según los pensamientos serán las emociones y los sentimientos. Por lo tanto, en el sentido neuroquímico, porque en definitiva esto es neuroquímica, porque por ahí también pasan nervios, neurotransmisores y componentes químicos. Es imperfecto. Somos imperfectos. Santiago. Sí, de acuerdo. En ese punto estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿se puede decir con esto que el ser humano es tendente al mal? Santiago. Yo te hablaba hace no mucho tiempo y te enseñaba te mostraba a un personaje, desgraciadamente niño, el famoso Petiso Orejudo. Tremendo. Que era un auténtico monstruo porque, bueno, pues busquen ustedes por internet. Este niño cometía las acciones más crueles que uno se puede imaginar, Juan Carlos. Sí, no entremos en detalles, que más de uno se puede sobrecoger. Por eso, pero voy, ¿por qué menciono esto del Petiso Orejudo? Pues un niño, pero un niño se le relaciona arquetípicamente siempre con la inocencia, con la ingenuidad, con la pureza. Bueno, pues es que hasta en los niños a veces, en puntuales ocasiones, o no tan puntuales, hay personas que no opinan así, que dicen que los niños ya, por ejemplo, la doctrina espiritista dice que si observamos, viene a decir que si observamos a un niño, pues que podemos ver ya asomar poco a poco, según va creciendo, qué clase de espíritu mora en su interior. Yo pienso que, en definitiva, hay grados de evolución, por supuesto grados de bondad y grados de maldad, y que cuanto más evolucionada está el alma, la maldad es mucho menor y la bondad es cada vez mayor. Esto hay que contemplarlo desde el punto de, para entenderlo bien, desde el punto de vista del espíritu. Tú has aportado la parte neurológica, neurofisiológica, médica. Bien, está bien, la parte psicológica, psiquiátrica incluso. Bien, podemos estar de acuerdo o estoy de acuerdo, pero en un sujeto que está sano, que está sano completamente, que no padece ningún tipo de enfermedad de ningún tipo, de ni neurológica ni psiquiátrica, que está perfectamente y que es capaz de violar, de matar, de abusar de niños, de hacer las mayores barbaridades que uno se puede imaginar, de cortar cuellos, como estos hijos del diablo del Estado Islámico. El Estado no, perdónenme, Estado porque se autoproclamaron ellos Estado, del Daesh, ¿no? Del Daesh, rebanando cuellos con machetes horribles. Bueno, pues es evidente que ahí la evolución del alma, si creemos en ella, yo tengo la convicción de que sí, pues es realmente poquísima, por no decir que escasísima o casi nula. Es decir, es que ni los brutos, Juan Carlos, ni los hombres primitivos, cazaban animales y si invadía uno la cueva del otro, pues se defendían, pero se guiaban por instinto. No, es que esto es peor porque estos sujetos que cometen esta serie de acciones y otras muchas, la lista es muy larga, de acciones graves, cosas graves, pues evidentemente yo creo, pienso que la clave no está, salvo excepciones que puede ocurrir, no está ni en el código genético ni en el ADN, si bien puede influir también el medio en el que se ha desarrollado el sujeto, en el que ha vivido su adolescencia, su niñez, todo eso puede contribuir, pero también conocemos casos de personas que han tenido una infancia y una adolescencia horrible, donde el padre pegaba a la madre, donde el padre era dado a la bebida, pegaba a toda la familia, gritaba, etcétera, etcétera, y sin embargo, esa persona es una bellísima persona, lo cual a mí, por tanto, no me justifica. Lo vivido puede influir en el desarrollo de la personalidad, pero no construye un monstruo, y monstruos hay. Por tanto, el mal, respondiendo ya a tu pregunta por último, cerrando la respuesta, el mal es el resultado de la violación de la ley de Dios. Cuando uno desobedece, y ahí voy al libro del Génesis, de todos los árboles podéis comer, menos de este, el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Y comieron, es una metáfora, es evidente. Pero el trasfondo es que desobedecieron a Dios. Les dijo, de todos podéis comer, pero de este no, porque el día que comáis de este árbol, moriréis. Y no respetaron eso. Y no lo respetaron. Y comieron, y a partir de ese momento, si seguimos, bueno, pues lo que es la exégesis bíblica, pues sabemos que nuestro cuerpo se muere, se pudre, tenemos enfermedades, nos hacemos viejos y todo lo demás. Esto para mí no es natural. Algo tuvo que pasar, pero no es tema de hoy. Por tanto, yo no sé, Juan, si he respondido a tu pregunta. Daría para muchísimo más. Y por eso esta pregunta me lleva a otra parecida. Atención. Sí. Te he preguntado qué es realmente el mal. Tú ya has contestado sobradamente. Y entonces yo voy a la pregunta que realmente se hacía don Germán. ¿Por qué existe el mal? Pues sencillamente porque el ser supremo, o sea, ese Dios, no nos ha creado en serie como robots. Claro, claro, te sonríes, claro, es que es normal. Nos ha creado libres, completamente libres, que le amemos, estoy en teología, que le amemos libremente, porque es grande, infinitamente grande, infinitamente, infinitamente en todos sus atributos y perfecciones que conocemos y otras que no conocemos en el mundo. Es infinito en todo. Que le amemos y que no violemos sus leyes o su ley, pero libremente, no porque él nos ponga la imposibilidad o nos imponga la imposibilidad de caer. No, no, es que Adán y Eva, que no eran evidentemente una pareja, representa a la estirpe o a la raza humana, bueno, pues cayeron, pero ¿por qué? Porque Dios les dio libertad, porque Dios quiere que lleguemos a él libremente, sencillamente. Y si no es así, Dios no sería un Dios realizado. Dios quiso crear, tuvo la necesidad de crear. Sí, sí, la necesidad, porque siendo el infinito amor, no pudo contener, no por imposibilidad, sino porque consideró no necesario, imprescindible, que todo un Dios, el único que existe, crease a unas criaturas que son las almas, encarnadas y desencarnadas, en este mundo y en otros muchos. Somos trillones, señores, trillones. No nos podemos, yo el primero, no nos podemos hacer una idea de lo que hay. Bueno, pues todos libremente, libremente. ¿Y qué ocurre? Que al violar una ley de Dios, al cometer lo que llama la teología un pecado, que puede ser sobre todo grave, cuando es grave, los pecados menos graves la Iglesia los llama veniales. Los graves son los mortales, que si mueres, según el magisterio, con pecado mortal, te condenas al infierno eternamente. Yo ahí no estoy de acuerdo, pero bueno, no importa ahora mi opinión en este punto. Por tanto, ¿qué hicimos? Pues no lo sé. Nadie lo sabe, nadie lo sabe en la faz de la Tierra. Pero algo hicimos. ¿En este mundo? Creo que no. Creo que fue en una dimensión espiritual fuera de todo espacio conocido y de todo tiempo. ¿Cuándo? Hace eones. Se remonta a muchísimo tiempo, si es que se puede hablar de tiempo, dentro de un espacio tridimensional. Algo pasó, en resumen, algo pasó. Y las almas, que eran cuerpos gloriosos, como los que nos promete la teología que tendremos en la visión beatífica, los que lleguen, los que se salven y puedan ver a Dios cara a cara, esto es la visión beatífica, tal y como es, ahí tendremos cuerpo glorioso cuando resucitemos. Pero esto lo dice la teología, yo con la resurrección de los muertos, la resurrección de la carne, no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en la resurrección de la carne, o en la carne, mejor dicho. Resurrección en la carne, que es la reencarnación. Ya sé que se me echarán encima todos los católicos, cristianos, protestantes, islámicos y judíos. Ya lo sé, pero no me importa. Sí, Juan Carlos, dime. No, sí, que es verdad que se te van a... No, bueno, no importa, estoy curado de espanto, no pasa nada. Aquí se trata de intercambiar, te ríes, de intercambiar opiniones. Oiga, son mis puntos de vista, usted puede tener los suyos, yo no me meto con los suyos. Yo expongo, tú me preguntas, en este caso, yo te respondo y te digo lo que pienso, resumiendo mucho, pero es mi opinión. Que puedo estar equivocado, equivocadísimo. Puedo estar diciendo que el infierno eterno, no existe. Y realmente cuando me muera, voy al infierno eterno. Creo que no, porque no he cometido pecados graves. Pero bueno, algún ultra, ¿ya me entiendes? Puede decir, usted no ha ido a comulgar todos los domingos y fiestas de guardar. Al infierno, Terrible. Al infierno con usted. Bueno, pues hubo un oyente a la que mando un abrazo desde aquí, Rosa, que dejó un comentario diciéndome que me volviera a confesar, porque hice una confesión que hacía desde los 17 años, creo, Juan Carlos y amigos, que yo no me confesaba con un sacerdote, y tuve la necesidad en julio de hacerlo, y lo comenté en un programa. Y Rosa, bueno, es público el nombre, no voy a decir el apellido, Rosa, una oyente, me dijo, me dé la impresión, porque mete caña, como se suele decir, me mete caña, pero ¿por qué me mete caña usted? Lo digo hasta con sentido del humor, porque no estoy de acuerdo con usted, y porque tenemos que pensar todos como usted. ¿Usted qué es? ¿Católica? ¿Protestante? Una de las dos cosas. Creo que católica. Mire, perdóneme, permítame que yo tenga el derecho de equivocarme o no, y si Dios me tiene que mandar al infierno eterno porque existe el infierno eterno, pues Dios sabrá lo que hace, que es el sabio. Pero no me condene usted. No pasa nada. Desde aquí un abrazo muy fuerte a esta oyente. Juan Carlos, más preguntas, porque tengo aquí un par de preguntas más. Y creo que está mereciendo la pena este programa, como todos, pero estamos hablando de cosas muy interesantes. Juan Carlos, sí, dime. Mira, yo tengo aquí otra, que esta yo la voy a contestar yo, porque creo que ya hemos hablado de ella. Adelante. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué quiere lograr el mal? Bueno, pues ya lo hemos dicho. Ah, amigo. Sí, ¿qué quiere? ¿Cuál es el gran objetivo? Ya lo hemos dicho, Santiago, es la desesperanza y la desesperación del ser humano en este planeta, y vete a saber dónde, porque tengo entendido que hay planetas que son peores que este. Hay doctrinas que nos dicen que sí, que existen inframundos y que existen planetas, no dimensiones espirituales, planetas como lo es la Tierra, donde el nivel espiritual es pero bastante inferior al que en este momento impera en nuestro planeta. Y miren que en nuestro planeta hay maldad, ¿eh? Sí, Juan Carlos. Sí, no, son planetas prisión. Entonces, por lo menos aquí, en la Tierra, el mal, la oscuridad, el lado oscuro, lo que quiere conseguir y lograr es de lo que hemos hablado, la desesperanza, la desesperación del ser humano, para que se vaya a los males que derivan de esa desesperanza y de esa desesperación. ¿Para qué? Porque pienso, total, ya da igual, no tengo salvación, todo está perdido, pues ala, y hoy mañana me muero. Y ya, está todo perdido. Pues ese es el gran objetivo del mal. De acuerdo, pues queda aclarado. Vamos con dos preguntas, Juan Carlos de los... Sí, dime, dime. Sí, y no quiero recordar mal, me contaste tú en cierta ocasión que tuvo alguien una visión acerca de esto, de cómo oía a los diablos, en concreto al jefe de los diablos, decir, quitadle la esperanza. Ah, sí, sí, sí, sí. Ese caso es un caso de... Es de Sor Josefa Menéndez, que los oyentes interesados... Es muy interesante. Se metan en internet y busquen. Que son los raptos, que es como se denomina, a los infiernos de Sor Josefa Menéndez. Y efectivamente ella cuenta que en uno de esos raptos... No visiones, no, no. Es que va más allá, que los oyentes busquen. No voy a contar el caso entero porque sería muy largo, pero estando allí, ella vio a Satanás y a muchos demonios, y cómo Satanás, y yo me hago eco de lo que dice Sor Josefa Menéndez, yo no digo ni que sí ni que no, pero tiene todo el sentido del mundo. Les ordenaba a sus secuaces, enviándoles como en misión, ¿no? Al igual que Jesús envió a los apóstoles, les enviaba para que a los seres humanos, gritándoles, como tú has dicho, les ordenaba, quitadles la esperanza, que es lo que les salva, quitadles la esperanza, ¿eh? Esto lo cuenta Sor Josefa Menéndez en uno de sus raptos, ¿eh? Es muy interesante que apuntes esto, porque fíjate que don Germán siempre dijo que lo último, y no es hacer gala de la frase famosa de lo último que se pierde la esperanza, no, él iba mucho más allá, que nunca, y mira que me lo dejó bien claro, ¿eh? Y creo que he cumplido hasta ahora, nunca, pase lo que pase, se pierda la esperanza, jamás, porque el día que pierdas la esperanza, estás muerto en vida. Así que fíjate, y fíjense amigos, y fijaros si es importante el tener esperanza, el tener ilusión, aunque sea por jugar, yo que sé, un partido de fútbol, de tenis, el ir a trabajar y ver a los compañeros, el ir a comer con una amiga o con un amigo, el compartir una velada con tus dos o tres mejores amigos. Bueno, pues es que eso es ilusión. Se dice que el mundo... ¿Quién lo mueve, Juan Carlos y amigos? ¿Quién lo mueve? ¿El dinero? ¿El amor? ¿La ilusión? ¿Quién lo mueve? A ver. Pues hay como dice el dicho ahí de todo en la viña del Señor. Uno se tira por el amor, por lo bello, por la estética, por las cosas, y otro se tira por el becerro de oro. Claro, efectivamente. Así es, hay de todo. Nos pregunta... Yo he tenido esa ilusión que hay que tener todos los días, por ejemplo, al hacer este programa, porque sabía que este programa iba a salir bien. Es que tenía que salir bien, Juan Carlos, por lo que tú y yo sabemos. Y ya solo por eso... Ya, se me ha aumentado la ilusión, por lo menos por hoy. No, por hoy y por mañana. Hay que tener las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Pero no son respecto al prójimo. Ahí están equivocados muchas personas. No, es respecto al ser supremo, a Dios. Esperanza, fe, esperanza y caridad, pero hacia Dios. Cuidado. Bueno, no es el tema de hoy. Óscar pregunta que dónde están los demonios. ¿Dónde están? Ah, ¿En el infierno o en el mundo? Nos pregunta. Pues mira, en los dos sitios. Claro. En los dos sitios y en más sitios donde los haya, que no conocemos. Nosotros conocemos aquí, ya. Y lo que nos han contado acerca del infierno o inframundos o moradas infernales. Están en todas partes donde haya ausencia del bien o amor mal dirigido, ahí están ellos, porque el amor es una vibración. El amor es una vibración. Sí, pero cuando sí. Él empezó a plantar las semillas de todo, de la especie humana, lo hizo por amor. Es decir, Dios, el Padre, es amor, pero no es el amor. El amor es otra cosa. El amor es algo que mueve el universo. Todo el universo. Perfecto, respondida la pregunta. Vamos con otra. Es tremenda esta pregunta también, porque esto me lo han preguntado a mí más de una vez, y siempre lo he dejado muy claro. Pero yo te traslado, Juan Carlos, la pregunta. Los oyentes ya conocen la mía, por eso, pues seguramente voy a suscribir lo que digas o voy a apoyar lo que digas. Mónica, el asunto central: si un difunto o demonio puede matarnos. Si un difunto o un demonio puede matar. Matarnos, sí, matarnos directamente. No se lo permite. Puede, la casuística, hay datos de agresiones, en efecto. De opresión, de merodeo, etcétera. Sí, para que una persona realmente lo pase mal, incluso se le induzca a quitarse del medio. Pero directamente no les está permitido. No puede. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No hay ni un solo caso en la historia de la parapsicología y antigua metapsíquica donde una causa paranormal haya asesinado, haya matado a una persona. No existe. Directamente, cuidado. Sí que pueden inducir. Ya hemos contado el caso de esta chica que tiene nombre y apellidos en esa planta de psiquiatría, que esas voces que ella escuchaba le decían cruza el semáforo, y además en tono imperativo, o vuélcate la sartén, o salta por la ventana. Esto lo escuchaba ella. Luego, lógicamente, estoy diciendo indirectamente sí. Directamente, que un cuchillo, por ejemplo, salga disparado de la mesa de una cocina y se clave en el cuello de una persona. No hay, Juan Carlos, no sé si tú conoces algún caso, creo que no. No hay ni un solo caso, ni uno. Ya. Estás de acuerdo, ¿no? Tú no conoces tampoco ninguno, ¿no? Sí, claro, por lo que yo sé del tema, no ha habido jamás un caso de muerte por acción de una fuerza paranormal o preternatural, o como quiera que se llame. Aclarado. Javier nos pregunta también, porque es que la pila de emails en el ordenador créanme que es enorme, y así que les damos salida, recopilando y demás, damos salida a preguntas. Nos pregunta si, atención, Juan Carlos, esta pregunta va exclusivamente para ti. Nos pregunta, en síntesis, que si los demonios pueden ser los extraterrestres. ¡Hombre! Te alegras, Adelante, adelante. Esta viene como anillo al dedo para ti, Porque conoces muy bien el tema, lo conoces muy bien. Venga, adelante, adelante. ¿Pueden ser los demonios extraterrestres? Bueno, dentro de las fuerzas del mal, dentro de los mercenarios, también pueden estar efectivamente los ETs, como yo los llamo los aliens en inglés, los extraterrestres, que han elegido, como llaman los esoteristas, la senda de la mano izquierda. Es decir, servirse a ellos mismos, coger sin pedir permiso, esclavos, etcétera, y hacer la mili para luego, dicho así en broma, hacer la mili para luego convertirse en ángeles caídos. Sencillamente. Esta es mi opinión, De acuerdo, pues hay que dar tu opinión. Vamos con otra pregunta, porque creo que tú tienes alguna pregunta más para mí, Juan Carlos. Pues de las que tengo aquí, vamos a ver, sí, tengo una. Te temo, a ver. Sé que te estoy acribillando, Santiago, pero... No. Te la tengo que hacer. Me dejo encantado. Esta es la siguiente. ¿Cómo actúa el mal? En silencio. Habitualmente en silencio. Sí. Salvo cuando, incluso haciendo un repaso mental a geografías, cuando el Ser Supremo decide que se haga evidente su manifestación, porque al contrario de lo que escribió Baudelaire, de que la mejor artimaña del diablo, textualmente escribió, es persuadirnos de que no existe, a veces Dios permite que seamos testigos. Ya sabes que he sido testigo de, concretamente, de más de un trance diabólico. Recordarás el caso que tú no estabas, pero sí lo conoces, el caso de aquella chica en la terraza, aquella noche y todo lo que pasó. Bueno, pues salvo esos casos, o cuando la persona se somete a exorcismo porque presenta signos, que ya saben ustedes cuáles son: aversión hacia lo sagrado, fobia religiosa, titanismo, sansonismo, xenoglosia, bueno, muchas cosas, conocimiento de cosas ocultas. Bueno, pues esto es lo que básicamente dice el ritual romano. En realidad, estos signos se dan, no siempre, no se producen siempre. Si me preguntas que cómo actúa el mal actúa en silencio, para no ser descubierto. ¿Cómo entra un ladrón en una casa de puntillas, sin hacer ruido, para robar mientras sus habitantes duermen, para que nadie se entere de que ha entrado el ladrón y para llevarse todo lo que se pueda llevar sin hacer ruido, para que no llamen a la policía? Claro, pero por eso tan importante es el estar atentos y vigilantes, es decir, sin caer en la obsesión, pero saber que hay de sobra, doy fe, y objetivamente, no desde las creencias, como decía don Germán, no razones desde las creencias, razona, ¿eh? Es decir, no creas porque sí, porque te lo dicen, te lo imponen, no, cree desde las razones. En este caso, ¿cuáles son las razones? Los efectos. El ver a una persona en trance diabólico es muy impresionante. Impresiona. Esa persona, y sé de lo que hablo, no está afectada psiquiátricamente. No está afectada psiquiátricamente. Al menos en los casos que yo he visto. Esa persona no es esquizofrénica. Una persona que tiene, por ejemplo, un trance diabólico, que hay una transfiguración como fenómeno parabiológico en su rostro, que le cambia la mirada, la voz, se convierte en gutural, siendo una chica guapísima al principio y con una voz suave y dulce, se convierte en un monstruo y te dice cosas incluso de tu vida personal interior que solamente sabes tú y Dios, o Dios y tú, amigo, ahí ya. Y una versión hacia lo sagrado, sabía que yo llevaba un pequeño crucifijo debajo de mi camisa. cuál era mi advocación de la Virgen favorita. Sabía muchas cosas y yo no era conocido en televisión. Hablamos del año posiblemente 2003 o 2000 o antes incluso. Yo no era conocido, yo era pues en la gran pantalla. La gran pantalla es el cine. No, en la gran pantalla pude ser, esto lo contaré algún día. La famosa película de la guerra de papá. Bueno, pues ahí mi padre, siendo un niño, quiso el productor que yo fuera, que luego fue Lolo García, que fue compañero mío en el Madrid, que era portero. Esto es un dato que sí, era portero en las categorías inferiores del Real Madrid. Bueno, pues en definitiva, quiero decir con esto, dándole una pincelada un poco de humor al tema, que para conocer qué es eso hay que vivirlo. Y cuando uno lo vive y lo ve y lo escucha, te aseguro que se levanta de la silla o de la mesa, o si está de pie, le tiemblan un poquito las piernas, sobre todo si es la primera vez, ¿eh? Así que esto que decíamos antes, algo del siglo XXI, sí, caballero, esto sigue ocurriendo. En pleno siglo XXI sigue ocurriendo, sí, en efecto. Por tanto, lo de matar, que era el tema que nos planteaba el siguiente, no se conoce un caso, ni uno solo, donde la causa paranormal haya matado. ¿Y cómo actúan? Pues actúan de muchas formas, pero sobre todo sin ser descubiertos, procuran no ser descubiertos. Hay un tipo de demonio en exorcística que es el demonio Clausus. Este demonio es el que, aunque el sacerdote exorcista imponga las manos a la persona supuestamente poseída, y que está poseída según el sacerdote exorcista, son muy serios, ¿eh? No os andan con bromas, no, y saben muy bien de lo que hablan. Este tipo de demonio, el Clausus, está la Perti, que es el que se muestra. El Clausus se cierra y no da la cara, y aunque el sacerdote esté orando sobre la persona, no da la cara, no se manifiesta, no dice nada, no muestra ningún signo, no tiene agresividad ni fobia religiosa, como si no hubiera nada en la persona. ¿Por qué? Porque no quiere ser descubierto, porque quiere seguir anidando y morando en el cuerpo de esa persona, de esa pobre víctima. Claro que sí. Por tanto, la respuesta final es: actúan o procuran actuar en silencio, y muchas veces bien a través de sueños, a veces de sueños, bien a través de, muchas veces a través de personas, sobre todo queridas, de personas que muy queridas para nosotros, que dices, ¿qué le pasa a esta persona hoy? ¿O qué le está pasando? Está rarísimo, rarísima. ¿Eh? ¿El qué? Por eso es más principalmente. Claro, por eso digo que es que actúan de muchas formas. Las tinieblas, que cada uno entienda tinieblas como quiera, actúan de muchas formas. Y esto se está dando, señores, en pleno siglo XXI, como le decía este oyente. Juan Carlos, una última pregunta y entramos ya en la despedida. Bueno, pues la última pregunta es muy al hilo de la anterior. ¿Con qué armas cuenta el mal? Pues cuenta con, más que con un arma, yo diría que, o digo que es un medio a través del cual nos pueden hacer daño, y a veces mucho daño, que es el psiquismo. El psiquismo. Claro. El psiquismo. No ya a mí. Sí, a mí no me impresiona que una silla se mueva o que una estantería se vuelque. He presenciado, y tú también, hemos presenciado efectos físicos. A mí eso no me impresiona. Pero donde ellos inciden es, digo ellos, por no decir la causa paranormal. Paranormal, vamos a dejarlo ahí. Ustedes escojan lo que quieran. Lo que ellos utilizan es el psiquismo. En teología se llaman, en demonología, sí, en teología, se llaman especies inteligibles. Es decir, que te insuflan, y esto lo saben los demonólogos y los exorcistas, te insuflan pensamientos. No quiere decir que todos los pensamientos sean que tenemos sean procedentes de un demonio, no. Hay que saber discernir pensamientos, sentimientos, emociones, visiones interiores. De repente un flash en la mente y vemos algo, y según lo que veamos, hombre, no es normal que una persona que esté sentada en un sillón tenga una visión. Pues no es normal. Y si sobre todo es esa visión es de contenido blasfemo, pues una virgen desnuda o a un crucificado desnudo, es decir, cosas irreverentes, blasfemas, bueno, pues eso, todo eso lo hacen a través del psiquismo. Te meten en la cabeza o te insuflan mentiras para confundirte. Uf, la actividad diabólica, si existe, que para mí no cabe la menor duda, es amplísima. Pero, contestando a tu pregunta, utilizan sobre todo, ténganlo muy en cuenta, el psiquismo. Como otra cosa que ya hemos hablado, el miedo. Sí, claro, pero es que el miedo viene dado por el exterior, por el medio. Sí. Y sí, estoy de acuerdo contigo, por el miedo. Sí, sí. El miedo que viene, que está dentro de la persona. El miedo como respuesta científica a una situación de alerta, de emergencia, ¿no? Producido por unas glándulas suprarrenales que producen adrenalina, que se llama la hormona del miedo, efectivamente, pero del miedo consciente. El miedo que te pone alerta, pero cuando ese miedo se desboca, se convierte en pánico. No quiero terminar este programa sin hacerte esta pregunta. Me vas a dejar baldado hoy, ¿eh? Te lo compensaré, no te preocupes. No, con mucho gusto respondo, si es que puedo y sé, a todas las preguntas que me hagas. Adelante con ello. La siguiente: ¿qué puntos débiles humanos aprovecha mejor el mal? Uy, qué pregunta. Sí. Es que cada pregunta, de verdad, que es que, créanme ustedes, por favor, es que cada pregunta es para dedicarle un programa entero, de verdad. Y Juan Carlos se ríe, con razón, claro, pero es que es la verdad. Es que cada pregunta que ha planteado Juan Carlos es para un programa, pero un programa de larga duración, ¿eh? De 2 horas o de más, o de 3 horas. La pregunta de un filósofo, de un buscador, simplemente. De acuerdo. La pregunta concreta es... ¿Qué puntos débiles del ser humano aprovecha mejor el mal para colarse? Pues varios. Uno de ellos, voy a citar varios. Uno de ellos, por supuesto, y sí, hay que decirlo, la lujuria. La lujuria. Antes que la lujuria, la pereza. Se dice que la soberbia, de la que hemos hablado, es el peor de todos los pecados. ¿No es verdad? No es verdad. Y estoy hablando según mi criterio, pero voy a decir por qué. Voy a decir por qué no es verdad, según mi opinión. O en mi opinión. Porque la pereza es una desgana, una falta de iniciativa. Es un abandono en manos de nadie, ni siquiera en las tuyas. La pereza te lleva a no hacer oración, la pereza te lleva a no meditar. No digo meditación zen o zazen, no entro ahí, digo meditar, reflexionar, leer libros que te aportan un crecimiento interior o para el que crea espiritual. La pereza y ahora sí la lujuria y la gula, las dos cosas que son las más carnales, lujuria y gula. O simplemente no es ya todo eso, Santiago. La pereza lo único que hace es llevarte a no vivir. Claro, pero por eso digo, claro, es la inacción. La inacción, la bulla. Claro. Ahí me las de todas. Bueno, pues eso. Claro, claro, por eso digo que la pereza da paso. Y esto de verdad que es un programa y muy interesante además, porque es cómo funciona, los mecanismos que se ponen en marcha. La pereza da paso también a estos dos anclajes materiales o carnales, que son la lujuria, no digo el hacer el amor, no, hablo de lujuria, claro, hablo de lujuria, y hablo de gula, no digo no comer, no. Digo, gula entendida formalmente. Una persona que no para de comer. Que come y que come y que no se harta. Y la lujuria con el sexo, tanto de lo mismo. Y cuando no hay sentimiento de ningún tipo, no digamos, ya para los católicos, protestantes y demás, si no están casados. Y solamente para procrear. Pues mire, yo aquí dejo esta reflexión. Que la he hecho alguna vez. Si yo quiero tener un solo hijo en mi vida, y si hago el amor con mi pareja o con mi mujer una vez en la vida, me parece a mí que Dios lo ha diseñado mal. ¿No crees, Juan Carlos? Es que los hijos, la procreación, es el resultado, la consecuencia. No es otra cosa. Se han confundido. Hay que hacer el amor para procrear, no. Procrear no es la obligación de tener hijos. El tener hijos es la consecuencia de ese amor hecho físico. Es muy distinto. Quien quiera oír, que oiga. Y quien quiera ver, que vea. Y ya está. Ahí queda. Por tanto, la pereza es que da paso a todas las demás, he dicho, a la soberbia, ¿no? Pero es que la pereza, si se despierta en una persona, en uno, un sentimiento, por mínimo que sea la soberbia, si la pereza nos ha apresado o nos ha agarrado, la persona no se va a sobreponer y no va a poner el antídoto de la soberbia, que es la humildad. La pereza da paso a todo. Es un todo vale. Por tanto, no estoy de acuerdo. Ya sé que siempre se ha dicho, siempre, que la soberbia es el peor de los pecados. No es verdad. En mi opinión, es la pereza. Aquí queda mi opinión y puedo estar muy equivocado, por supuesto. Pero es mi opinión después de haberlo reflexionado. Juan Carlos, algo más, porque desde luego hoy te has despachado a gusto, ¿eh? Bueno, es que quizás habrá sido porque las circunstancias, no sé, personales o del momento, nos han inducido a hacer este programa, y así ha salido. Yo creo que muy interesante, y rematando la pregunta que me has hecho, ¿por dónde entran? He dicho por ahí, pero también cuando la persona está débil, la debilidad de una persona, en cualquier sentido, también la pueden aprovechar, también, cuando fallan las fuerzas, o bien físicas o psíquicas, también lo pueden aprovechar. Pueden aprovechar tantas cosas. El mundo de la demonología, por favor, no se adentren en él. Es un mundo muy, muy peliagudo. Y déjenlo esto para las personas que se interesan o trabajan en ello. Yo me he interesado, pero hay que dosificar. Cuidado, porque el mundo de la demonología y de la exorcística, Juan Carlos, estarás conmigo ya como cierre del programa. Es un mundo muy peligroso y que no cualquiera se pueda adentrar en él. Juan Carlos, últimas palabras, lo que quieras decir respecto al tema de hoy, cuando el mal no descansa. Decimos verdad, no por nosotros, que también sabemos que no descansa el mal. No porque hagamos mal, sino porque nos pasan cosas y hemos tenido experiencias, a veces juntos, a veces separados, pero sabemos que es verdad. ¿Pero qué les dirías a esos oyentes que están escuchándonos y que desde España o desde cualquier lugar del mundo que están sufriendo ataques, que no saben por dónde vienen esos ataques, que ven cómo su vida se va desmoronando como un castillo de naipes y que se cae al suelo de repente? ¿Qué les dirías a estos queridos amigos y amigas oyentes, Juan Carlos? Pues ya que todos recibimos así ataques y tal, yo simplemente diría dos cosas. Estén atentos. Y que pase lo que pase, cueste lo que cueste, y caiga lo que caiga, que no bajen la guardia. De algún modo, como puedan. Si es creyendo, creyendo. Si es con lo bonito y la estética, lo bonito y la estética. Si es con la música y los inciensos, con la música y los inciensos. Y si es un poco de todo, pues mejor que mejor. Pero que velen y mantengan alta la guardia. Porque no sabemos nunca por dónde y cuándo se puede colar esta raposa en el gallinero. No lo sabemos. De acuerdo. No hace falta más. De acuerdo, pues ahí quedan tus palabras finales por hoy. Don Juan Carlos Salamanca, hermano y amigo de tantos años, muchísimas gracias por haber estado aquí en Más Allá de la Realidad. Una semana más, de vez en cuando vienes por aquí. De verdad que ha sido un placer esta conversación, diálogo, tertulia, dando paso a preguntas y experiencias de oyentes. Sí, para ti ha sido un placer. Para mí ha sido un inmenso placer. Lo he pasado como nunca. Ya sé por qué. Tiempo. Pero te acuerdas de aquellos tiempos de Radio Nacional, ¿eh? Y no se te olvide, aparte de Radio Nacional, no se te olvide Radio G Municipal, ¿eh? ¿Te acuerdas? Ay, Radio G. Que allí nos conocimos. Allí nos conocimos. Y ahí empezamos esta andadura. Febrero de 1992, fíjense si a... 1992. Sí. Ha llovido. Y más que lloverá. Si Dios quiere. Juan Carlos, un abrazo muy fuerte de parte no solamente mía, sino de toda la audiencia del programa. Ya sabes que eres muy querido por los oyentes. Y te emplazo para una futura ocasión, en unas semanas, volverte a pasar por aquí por los micrófonos, a ver si te tengo aquí en el estudio y podemos estar frente a frente mirándonos, porque bueno, a veces si los oyentes nuestras pausas, ¿no? El sentido del humor que nunca falte, ¿verdad? Hombre, has dado uno de los puntos, aparte de la humildad, el sentido del humor. Y ya aprovecho de mi parte para sentirme igualmente con los oyentes, el afecto, porque es mutuo, y efectivamente, para otro día estar presente en el estudio y que nos salga un programa, si no mejor, por lo menos igual. Y así será, si Dios quiere. Juan Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Juan Carlos. Igualmente para ti otro, Santiago. Gracias por habernos acompañado. Señoras y señores, amigos y amigas, ponemos el punto y seguido porque volveremos la semana que viene. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes de España, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y para todo el mundo, todos los países. Nos saludaban desde Panamá esta semana, desde Colombia, desde Perú, en fin. pues todo lo que es América, Estados Unidos de América, México. Gracias, amigos. Les ha hablado Juan Carlos Salamanca y Santiago Vázquez, quien les habla desde Madrid, España, entre montañas, la cima de Madrid, en la sierra madrileña. Un abrazo muy fuerte, se les quiere, gracias a los suscritos que hacen posible en iVoox su suscripción, hacen posible la emisión de este o el podcast de este programa, entregándoles de vez en cuando documentos para ellos y exclusivamente para ellos, por tener el gesto, aparte de reconocer que estamos aquí haciendo una labor, que no solamente grabar el programa ya está, hay que poner músicas, hay que editar, hay que preparar el programa, son muchas cosas. Con mucho gusto, señores, amigos, gracias, un abrazo muy fuerte. Buena madrugada. Try. Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.